Pues así con los mitológicos, Sam and Dave y su tema no menos mitológico, Hold On, I'm Coming, es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en esta tarde de miércoles del mes de febrero, de finales del mes de febrero de 2026, y en la que damos comienzo, acometemos, le damos caña a una entrega de Sin Audiencia llamada, denominada autoasignada Sin Audiencia 1199. 1199, 1 para el 1200, Javi aka Hum bailando con temarracos que vienen de finales de los 60 en la posición de control en el estudio central de Contrabanda FM y en la posición del micro 2 en la mesa de contertulios con su esponja verde viniendo como un cañón, un tipo que aquí pues pinta el doble o el triple del que está en el control y que sin él esto sería imposible. Un imprescindiblemente imprescindible tipo llamado Jordi. Buenas tardes, Jordi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hoy soy más una pistola de bengalas que un cañón, pero Yo quería darte ánimos en antena. Ganemos Pero lo que bueno, podamos. estás un poco de así como de bajunia, un poco ahí de eso, de salud, pero yo sé que eres un tío grande y que vas a tirar para adelante. Suponemos. Sí, le vamos a dar hasta el último aliento de la vida. Pero bueno, eso, que una de esas cosas extrañas que a veces traen las películas es que en una película coreana de reciente factura, 2025, estrenada en 2026, te sale un temarraco de Sam and Dave, de la época gloriosa del Soul, sello Stax, Atlantic, y además es un tema de finales de los 60 que cuando suena, también suena como tú, como un cañón, y es un tema que no envejece y que además, pues curiosamente, aparece en No Other Choice, la última película de Park Chan-wook, que pues, presumiblemente, como la semana pasada no le pudimos dar caña por motivos más que evidentes, pues quizás le daremos esta, ¿no? Sí, le daremos a la de Park Chan-wook, le daremos al Caballero de los Siete entre interrogantes Sí, reinos. señor. Sí, muy buena aseveración. Hablaremos sobre cosas que han sucedido en festivales barceloneses de género. Bueno, Sí. tenemos muchas cosas que comentar. Habrá algún estreno. Podemos Quizá hablar hablemos también de alguna serie de anime. En fin, veremos qué. lo que nos quepe, quepa. Bueno, pues vamos a empezar ya. Tenemos la resaca del programa pasado que estuvo Fernando. Sí, hoy solo vamos a hablar de una película. Y estamos además en previas del programa 1200, que ya avanzamos que iba a ser especial por estos 25 años y por ser el 1200, Sí. y os tenemos preparada alguna, aunque está en curso. Sí. Alguna va a ser que la gente no se espere una superproducción, algo No, va a sencillo, algo ser un llevadero, tête-à-tête, pero preparadillo. pero va a ser como muy interesante a efectos, digamos, de sacar conclusiones de este periplo sin audiencer desde el principio de los tiempos hasta el momento actual, ¿no? Correcto. Y vamos con lo que nos ha dicho la sinaudiencia. Pues sí, vamos ahí. Empezamos con el libro de visitas donde Chemis nos dice: sinaudienceras tardes. Venden un aparatejo que es una especie de mini grabadora con IA que después de grabar un congreso, una clase o una charla o cualquier tipo de evento, te hace un resumen perfecto. Y eso es lo que me hace falta cuando va Fernando, porque con el lápiz y el papel no da. Hay que darle al pause. Vista 28 años después, templo de huesos y estoy con el Hum. Es un poco mejor que el anterior. Y Freelance, película australiana de 2024, donde vemos a una editora de vídeo en paro a la que le ofrecen un trabajo muy bien pagado. Pero pronto se da cuenta de lo que está editando son películas snuff. Hola. Al tratar de dejarlo, comenzará su pesadilla, con un girito bueno al final y aunque se va un poco de metraje, da para un visionado. Y Honey Bunch, película canadiense de 2025 de Shudder, ambientada en los años 70, donde vemos a una pareja que va a un centro de rehabilitación, pues después de sufrir un accidente de coche, ella queda con secuelas físicas y psíquicas. Pero aquí nada es lo que parece. La película tiene un giro tuerceculero que llega en los últimos 20 minutos, bastante sorprendente, y el elenco actoral es bastante bueno. Para mí excede de metraje, pero es una película curiosa de ver por su final. Gran abrazo. Sí, de hecho esta estuvo, creo recordar, por Sitges y hablaban bien de ella. Pues gran abrazo para ti, Chemix. Y luego, para que no se nos enfade PJ, que aunque nos escribe tarde en programas, le voy a repescar el comentario, porque nos escribió cuando ya habíamos hecho el programa 98, en el programa 97, ¿no? Y nos dijo: lo primero, muchas felicidades por el 25 aniversario. De todos esos años, yo llevo aquí escuchando al menos 15 años, si no Olé. más. Así que me siento un poco parte de la familia de Sin Audiencia. Hombre, y formó parte de nuestro programa 1000. Por supuesto. Por otro lado, decir que vi la peli de Marco cuando la recomendó Russoff. Y estoy con Jordi. Tiene cosas muy brutas, pero es súper entretenida para los que nos gusta este género. Realmente la peli no pasa mucho de las 2 horas, ya que entre los créditos iniciales, que son 8 minutazos, y los finales, le restan bastante metraje. Abrazo grande, amigos. Y en los comentarios del 1198 sí que ha escrito Dentro del Tiempo y nos dice: PJ, genial programa. Una vez más me inclino ante el genio de Fernando, porque es una maravilla la locura de títulos y temáticas. Y por añadir algo al tema de museos de cera, yo estuve primero en el de Madrid, donde cualquier parecido con el personaje real era pura coincidencia. Ya. Fue una decepción porque pensaba que todos los museos de cera tenían más calidad. Y claro, luego fui a Madame Tussauds en Ámsterdam y después en Londres y aluciné. Ya. Abrazos. Bueno, aquí era como una aproximación solamente, ¿no? A la fisonomía de los personajes o de los... Luego nos comenta Abel, debo decir que en todos los comentarios que ha habido en iVoox, Fernando ha respondido a todo el mundo. Ah, bueno, pues nos ahorra trabajo o sí, nos da más todavía. Estáis ahí para leer la respuesta que os ha puesto a cada uno Fernando, personalizada y esas cosas. Qué fuerte. Nos escribe Abel, amigo de los bolsilibros, sí. Y dice: como siempre, desde que conozco este podcast y lo sigo, me ha gustado. Seguir así. Luego, de cine en serie, nos dicen: enhorabuena, queridos, por el 25 aniversario. Ya sabéis que para mí sois los número uno. Este es Jordi Vaquero, ¿eh? ¡Super Jordi Vaquero! Dicho lo cual, me gustaría aclarar de una vez por todas el tema de las cronologías. ¡Ay! Hay que ver las cosas cronológicamente por la fecha de estreno. Vale. Según se han hecho y según se han estrenado. Vale. Bueno, siempre que queramos que el universo mantenga un poco de orden. Si queréis caos y destrucción, haced lo que os dé la gana. Ahí. Sus pies, vuestro fiel seguidor, Jordi Vaquero. Un abrazo. Abrazaco, Jordi. Postdata, grande Fernando. Luego Juanma, a.k.a. Hum, nos dice: muy buenas, chicos, madre mía, cuántos títulos. Paseos por el Museo de Cera de Barcelona, historias de terror, etcétera. Y qué grande Robert Duvall. Descanse en paz. Pues sí. Y como cada vez que escucho a Fernando, alucino con la cantidad de datos que tiene en su cabeza. Menudo fenómeno. Me apunto la de Shelby Oaks, que ya había escuchado. Cosas buenas de ella, refrendadas por lo que habéis dicho. Gracias por otro podcast lleno de entretenimiento. Y luego tenemos por ahí a Juantu, que nos dice: hola, cracks, buen programa, un grande Robert Duvall. Mi favorita de las nombradas es Colors, aunque son muchas las que me gustan. Y grande también Fernando, lo que me he reído con la comparación de Gerald Butler con Popeye. Usando su expresión típica, lo ha clavado. Y voy con un par de visionados. Empiezo por Las reglas de Jenny Penn, película de 2025. Se trata sobre una residencia de ancianos y una serie de macabros hechos que ahí están pasando. Había oído hablar mucho de la peli, pero quizás la temática no me llamaba mucho la atención. Pero cuando la he visto, es que no lo puedo poner ni un pero. Aunque la trama avanza poco a poco, me parece una película muy bien rodada, bien actuada y que mantiene en vilo durante todo su metraje, que ronda las 2 horas. A pesar de ser larga, no se hace pesada porque transmite muy bien las emociones que sienten los protagonistas. Estos personajes creo que están muy bien representados y desarrollados, lo que hace que te importen y sientas la angustia del infierno que están viviendo. Además, tiene momentos bastante mal rolleros que impactan. Gratísima sorpresa y le planto un 8 sobre 10. ¡Toma! Y termino con la serie Stranger Things, temporada 5. Parto de la base que soy seguidor de la serie desde el principio. Siempre me ha gustado bastante, aunque a veces haya cosas que te saquen de la trama o sucesos absurdamente justificados. Aún así, creo que siempre ha contado con momentos brillantes y algunos personajes son bastante guays. La temporada 4 me dejó muy satisfecho y me había encajado perfectamente como final de la serie, pero llegó esta temporada 5. En la parte buena se nota que hay mucho presupuesto, consiguiendo momentos muy bien logrados y con muy buena factura técnica. Pero los protas son ya demasiado mayores y ya no tienen tanta gracia como cuando eran niños. Además, en vez de como chavales normales y corrientes, que son la mayoría, nos los plantean como una especie de superhéroes, que no tienen miedo a nada y que tienen que salvar al mundo. Las soluciones a sus problemas les llegan por ciencia infusa y la trama final, en mi opinión, no hay por dónde agarrarla. Creo que en esta última temporada la esencia de la serie se ha ido a tomar por el culo. A mí no me ha gustado, pero de todas formas hay que felicitar la campaña de marketing de la serie. Era impresionante ver en Madrid, en Navidad, hologramas de la serie en la Plaza de la Puerta del Sol. Las bocas del metro decoradas con elementos metálicos de Stranger Things y carteles increíbles. Yo que trabajo en un colegio, han conseguido que toda la chavalería haya visto la serie y hable continuamente de ella. Niños desde los 7 años están flipados con ella. Abrazos para todas y enhorabuena por esos 25 años de programa. Pues muchas gracias, Juantu. Y por último tenemos, como siempre, a Franz. ¿Ha llegado? Sí, dice, hello family, hoy con tiempo incluso para coffee antes de llegar a la sede. ¡Olé! Qué maravilla de programa, compañeros, y hoy con el trío magistral. Qué barbaridad la metralleta Fernando. No acaba de hablar de una que ya se acuerda de otra, hilando con una destreza que no es ni medio normal. No, no. Os estaba escuchando el lunes por la noche, preparando la cenita y el resto de la casa a oscuras y en silencio cuando empezó Fernando a contar las anécdotas del hospital de Tarrasa. Puntos suspensivos. Qué guay. ¿No os podéis imaginar cuando dijo que vio dos sombras o algo así soltar el pasaje y que le decía que era su gestión? Salí pitando, encendí las luces y me puse The Best Games, que era lo más escandaloso que se me ocurrió para ahuyentar los malos espíritus. De las pelis comentadas, vista Shelby Oaks y me esperaba otra cosa. Para mí estuvo correcta sin más. La que sí me impactó muchísimo fue Balandrau. Será porque nos pilla cerca y tenemos unos conocidos que fallecieron en ese mismo torp. Pues vaya. Toma, spoiler. La peli te estruja de principio a fin. La verdad es que no le pongo ni un pero. Y el documental en TV3 también es brutal. Y por comentar algo divertido, vista la serie coreana recomendada por vosotros en el 1168, Mercy for None. Hostia. Y me ha chiflado. Super fan del hermano mayor, madre como reparte, ni el Punisher. ¡Ganas de ver decorado! Jajaja, estoy oyendo al Hum, que ya llega a las salas. Para todas, besos para todas, con un Valar Morghulis de salida, hoy sin la lengua fuera, jajaja, como corresponde. Posdata, estoy hasta rara de no ir a toda castaña. Pues jajaja. Sí, está eso, porque te da tiempo a escribir más todavía. Sí. Más texto. Pues eso es lo que nos ha dado de sí todos los comentarios. Interacción, importante parte de este proceso, digamos, de compartir, ¿no? Experiencias audiovisuales y visionados, ¿no? Hay una postdata de Franz que dice, Jordi, cuidad molt. Pues gracias. Venga. Intentaré. Sí, sí, sí. Tú inténtalo. Pues nada más, ahora sí que ya pasamos con los estrenos. Sí. Porque esta semana tampoco es que haya mucha cosa sin audiencera, pero vamos a destacar dos. Uno porque lo has visto y otro porque, si todo va bien, quizá lo podamos ver mañana en pase de prensa. Yo, sinceramente, déjame que vuelva a mirar mi página de estrenos. Por ser sin audienceras, hay como tres más. ¿Sí? Lo que pasa que puede que tengan estrenos limitados. Pues a mí no me salen. Vale. No sé. Bueno, luego las dices porque sí. También a veces valen se, un poco se las fechas de fecha. De extremo. Sí, sí, pero hay dos de ellas que sí que estoy seguro que las estrenan esta bueno, semana. Bueno, pues ahora las nombras. Pero las nombro. Más que nada porque tienen que ver con la ciencia ficción. Vale. Ya lo digo, y lo adelanto. Yo la que tengo aquí, claro, es una saga que está hiperexplotada. Sí. La tenemos al Kevin Williamson dirigiendo la séptima parte de Scream. Y donde tenemos aquí a Neve Campbell y a Courtney Cox de regreso. Volviendo a su posición de egipcias. Y con Ghostface dando por el saco, como no es que, podía ser de otra que manera. Es que hay montones de Ghostface. Yo es que, claro, no estoy metido en esta saga. Yo creo que tú estás mucho más puesto que yo. De hecho, yo me he saltado partes. Yo he de reconocer que, y creo que lo he dicho ya en algún momento, yo soy realmente virgen de esta saga. O sea, me refiero que no vi ni la buena del principio. La primera por, has visto. Por el hype. Por lo que hablamos a veces de ese rechazo al hype que hace el efecto rebote contrario, pues en su momento, cuando salió esta en los 90, finales de los 90, pues a mí me pilló un rebote. Todo el mundo hablaba de la fucking Scream y yo estaba viendo películas de slashers experimentales de los 70 en esa época, no sé, y dije, no puede ser que esto, todo el mundo tenga tanta razón y sea tan buena, y al final ahí se quedó, y van por las 7 y aquí estoy todavía. Igual ahora quizás he perdido toda la razón por la que hacer este podcast y tenga que dejar el programa por no haber visto Scream en ninguna de sus partes. Al final cada uno escoge lo que sí, quiere ver y ya está. Bueno, en cualquier caso, estamos en una nueva fase de la saga, ¿no? Que tuvo unas pausas después de los 2000 y así. Sí, hubo un reboot, sí. Con la parte creo que 5 y 6. Uh-huh. Y bueno, pues ahora vuelven a coger a la vieja guardia. Sí. Que había aparecido en alguna de las recientes, ¿no? Yo creo que en las recientes, por ejemplo, la Neve Campbell desde la 4 así no salía, pero tampoco te sabría decir, ¿eh? Porque digo yo me he saltado partes. Bueno. La Courtney Cox creo que sí que estaba en alguna de las partes más recientes. Pero bueno, a mí me sorprende también que al menos la primera, que es de Wes Craven, exacto, no la hayas visto porque... Quiero decir que... Ya caerá en algún momento. Le dio una vuelta de tuerca al género, cogiendo y jugando con todos los clichés a favor del relato. Y con un personaje que precisamente decía que no se podían hacer ciertas cosas porque era ir a favor de obra del asesino en serie, ¿no? Ya. Bueno. Sí, era como un meta slasher, ¿no? Dentro de lo que cabe, según lo que tengo entendido, sin haberla visto. Pero bueno, eso, que tenéis Scream 7 para este viernes. Y que quizás hablemos de ella pues dentro, en el futuro, no sabemos cuándo, cuando le toque o cuando se pueda. Y tenemos el estreno en pantalla grande de Scarlett, una película de animación japonesa de 2025, de Mamoru Hosoda. Hosoda. Que tú la has visto y vas a hablar de ella, pero antes, si quieres decir esos estrenos pequeñitos que tenías ahí. Sí, primero, o sea, el más importante, porque es un estreno que va a venir solamente unos pocos días, lo van a traer solo algunas multisalas por todo el estado, y ha sido una sorpresa barra revelación en el estreno limitado que ha tenido en Estados Unidos. Estoy hablando de Iron Lung, que dirían con acento anglosajón, del director Mark Fitchback. Y la verdad es que en su estreno limitado en Estados Unidos, que se lo ha tenido que buscar el propio director allí en su país como ha podido, pues la verdad es que la gente ha flipado con esta película, y en algunas multisalas, al menos en el área de Barcelona, vamos a tener varias, que de hecho es muy curioso que vaya esta película a algunas multisalas, ni se ha doblado porque no se ha invertido en doblaje, pero va a ir a algunas multisalas que apenas ponen versión original, lo cual es como un fenómeno como curioso, ¿no?, que se está produciendo con Iron Lung. Y de hecho, pues tengo constancia de que en otras ciudades, en otras capitales de provincia del estado, se va a poder ver, así que escudriñar un poco por los multicines que tengáis al lado o cerca de vuestra ciudad, porque quizás os tengáis una oportunidad de ver Iron Lung, y además en versión original, aunque sea obligatoria, porque no la han doblado, ¿no? Que yo sepa, por aquí por Varna, va a estar en los multicines de La Maquinista, los multicines del... ¿cómo diría yo? Candragó, ¿vale? Que no me salía, estaba pensando en Candragón, digo, no es Candragón, es Candragó, y también en los multicines de Cornellá, ¿vale? Los del lado del campo de fútbol del Español. Veo que está basada en un videojuego, ¿eh? Exacto, que creo que es el videojuego, se llama lo mismo, igual que la peli, es un videojuego que creo que es independiente, que no es de una major de videojuegos, y la verdad es que lo que nos reporta la sinopsis, que no os quiero tampoco avanzar mucho porque quizás así es mayor la sorpresa, estamos en un futuro en el que el mundo se ha ido al carajo, la humanidad está en peligro de extinción y solo hay unas pocas, digamos, naves espaciales de gente orbitando por ahí por algún punto del espacio, y en el comienzo de la historia, pues una de estas expediciones de humanos a punto de extinguirse manda a un explorador a la luna de un planeta que tiene lo que llaman ellos, mar de sangre. No quiero saber más de la historia porque a mí solo con ese punto de inicio que tiene ya me engancha, y bueno, no sé, simplemente que sepáis que esta película... seguramente pocos días, aprovechar el fin de semana o igual el principio de la semana que viene, porque no creo que dure mucho, y joder, más que nada habría que comprobar a ver si ese pequeño hype que ha habido con ella en su país de origen, en Estados Unidos, pues es real o no. Y bueno, yo si puedo me someteré al experimento de lo que podríamos decir que es el riñón de hierro, ¿no? ¿Sería Iron Lung o algo así? O, puede ser, o pulmón. O pulmón, de acero, pulmón de acero, es pulmón, no riñón. Que es lo que se pone pues, cuando alguien no puede respirar, lo conservan en un pulmón de acero. Bueno, luego hay otra... De hecho, ¿acabaste la última temporada de Gen V? Sí, claro. Pues el tema del pulmón de acero. Vale, es aquel sarcófago que tiene aquel señor, que no vamos a decir quién es, pues este es un... Para ayudarle a respirar. A respirar, vale. Bien, dicho esto, comento los otros dos títulos que me aparecen en mi página de estrenos y quizás se aparezcan en las vuestras, en vuestros cines, o no. Pero bueno, una de ellas es una peli francesa que se llama La Residencia, pero acabado... con la I y la A finales en mayúsculas. Ya podéis tener una pista de por dónde puede ir esto. Y es una película de Jean Gozlan, el director Jean Gozlan. En su origen francés, porque es una peli francesa, se titula Dalloway. No tiene nada que ver con la residencia que le han puesto aquí. Y trata sobre una escritora que está así, pues, con una crisis creativa y que depende de su asistente virtual para poder avanzar en su creatividad, ¿no? Entonces, la película creo que juega, pues, eso, con las intrusiones que la IA, que la inteligencia artificial, puede hacer, pues, a través de nuestro uso cotidiano, en este caso con el de una escritora que está, pues, eso, además residiendo en una residencia tecnológica donde, pues, esto está implementado, este tipo de usos de la IA, ¿no? Lo curioso de esta película es que en el reparto tenemos a Cécile de France encabezando este cast francés, que os recuerdo, la protagonista de Alta Tensión, una película mitológica de principios de los 2000 francesa. Y también tenemos a Mylène Farmer y al hermano de Mads Mikkelsen, Lars Mikkelsen, que igual no es hermano, siempre igual solo se apellidan igual, pero creo que hay un hermano que se llama así. Y luego la otra Jordi que tengo, que también debe ser de estreno limitado porque es una peli de ciencia ficción española que creo que es de ciencia ficción de esa, de baja intensidad, es Idilia. Idilia, que está dirigida por José Taltabul Sepúlveda y Javier Canales Sepúlveda, o eso es lo que pone en mi página web de estrenos, ¿vale? Y aquí lo que tenemos es un reparto con Norma Ruiz, Andrew Tarver y Eva Isanta. Y aquí también volvemos a tener argumento con IA de por medio. Y aquí, pues, tenemos a un personaje público que, después de mucho tiempo, pues eso, haber impulsado leyes contra el mal uso de la inteligencia artificial, de repente, pues, desaparece de la vida pública, ¿no? Y esto, pues, supone una especie de, pues, de reto, de puesta en duda de esos, ese decálogo o esos criterios que tenía, digamos, y que por los que peleó para que se hiciera un uso correcto de la inteligencia artificial. En fin, que posiblemente Idilia, lo digo con todo el cariño, sea una película de hablar, un drama que simplemente tiene como trasfondo la inteligencia artificial y que hable de otras cosas, pero bueno, que es una película española que también, pues eso, viene en estreno limitado esta semana. Y con esto creo que ya lo tengo todo, Jordi. Muy bien. Efectos de estrenos masivos y limitados. Pues con eso vamos a pasar a lo que te pareció Scarlett, ¿no? Sí, porque vamos a volvernos un poco crazy con Scarlett. Pues estuvo Scarlett en el Festival de Sitges, mm-hmm, donde fue nominada a mejor largometraje de animación. Pues sí, señor. Y bueno, pues hay gente que ha dicho que es una versión libre de Hamlet, ¿no? De Shakespeare. A ver, es que cuando os diga de qué va, vais a decir, hombre, claro, ¿y qué más, no? ¿Algo huele a podrido en Dinamarca? Sí, algo huele mal en Dinamarca y Scarlett tiene que ver con ello. Pero bueno, lo primero que os voy a decir es que esta película, en su, digamos, acepción original, se titula Atesi Naki Sukareto, con Ks y con Rs y con dobles Ts, pero bueno, y el insigne director de esta Scarlett, pues es el conocidísimo Mamoru Hosoda, que es un tipo que, os recuerdo, pues ha dirigido, entre otras, algunas películas que también hemos comentado de animación aquí en Sin Audiencia, como Belle, comentada en el Sin Audiencia 994, o El Niño y la Bestia, publicada y también comentada en el ya un poco más lejano Sin Audiencia 680. Madre mía, por favor, ¿cómo estamos? Si vamos para el 1200. En fin, pero bueno, Scarlett, a mí lo que me ha sorprendido es que, lo primero de todo, es que es una buena fumada. Realmente, para ser una peli distribuida por Sony, que está producida por Estudio Toho, que está dirigida por un director de animación tan renombrado, aunque ya sabemos que es un director al que le gusta un poco dejar volar la imaginación. En Belle también teníamos momentos, digamos, de la parte cibernética, la parte del ciberespacio que ocurría en la trama. en la que también se le iba la olla mucho en el buen sentido a la hora de, pues eso, de hacer pues animaciones apabullantes con muchos personajes, con muchos bailes, con mucha acción, con mucho movimiento. Y cuando digo lo de la buena fumada aquí en Scarlett, realmente es una buena fumada porque tiene muchos condicionantes para, pues eso, hacerte un poco viajar o volar en algún momento de la trama. Realmente la trama es una trama muy trágica porque, como tú muy bien dices, Jordi, tiene una cierta influencia bastante fuerte de los dramas existenciales shakespearianos, o sea, eso es un facto, pero tiene más cositas, porque a ver si os puedo contar un poco la sinopsis de una forma más o menos entendible, porque no os penséis que es fácil, y aparte además, pues de que la podáis entender, pues que no os haga demasiados spoilers, porque también si algo tiene Scarlett es que enseguida que hablas de ella, pues se te va la boca y dices cosas que no hay que decir. O también, pues, puedes decir incluso pues cosas que te han parecido a ti, pero que son subjetivas y que quizás es una interpretación. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre en Scarlett? Pues Scarlett, que es la protagonista, es una princesa danesa, de la corte danesa del siglo XVI. O sea, ahí estamos con el rollo Hamlet, el rollo Shakespeare. Y Scarlett, después de un trágico suceso conspirativo contra parte de su familia, acaba en un lugar, no os puedo decir por qué, en el que se mezclan el espacio y el tiempo, un sitio que es aparte de este mundo, de esta realidad en la que vivimos, y en el que deberá decidir si ha de seguir un camino hacia la venganza de ese suceso conspirativo que ha habido contra su familia, o si, por contrario, lo que debe hacer es buscar la manera de darle un sentido diferente a la venganza para su vida y que igual esa respuesta la puede encontrar en ese extraño y apasionante lugar en el que se encuentra después de haber sufrido ese suceso, digamos, trágico familiar en el mundo real, ¿no? Entonces, claro, aquí con esta sinopsis que os acabo de decir, podéis decir también, pues hombre, juntamente puedes ir a cagar al monte tan tranquilo porque no nos has dicho un carajo de lo que pasa en Scarlett, ¿no? Pero es que lo importante con Scarlett es que tenemos un cruce de influencias del que es complicado hacer una descripción detallada sin hacer spoilers, ¿vale? Por eso intento ser comedido, pero luego, en el fondo aquí lo que tenemos es una melange de cine histórico, de animación fantástica con algunos toques de terror. Tenemos también un trasfondo filosófico bastante grande. Hago un paréntesis en la descripción de lo que tenemos porque, atención, cuidado, es una obviedad, pero no llevéis a niños pequeños a ver esta película, por favor, porque les vais a crear un trauma o se van a quedar dormidos de aburrimiento, una de dos, porque tienen algunos momentos, algunas escenas que son, si no de terror, de cercanía al terror, y luego que también hay muchas parrafadas de disertaciones conceptuales sobre la vida, sobre la muerte, sobre el yo, sobre el ello y sobre los seres intermedios. Me refiero que cuidado con llevar pues eso a niños que quizás no sean preadolescentes a ver esta peli porque podéis tiraros un escopetazo en el pie, ¿no? Pero luego también en Scarlett tenemos convergencia de lo que hablábamos, influencias shakespearianas, pero luego también del infierno de Dante, de la Divina Comedia, de ese recorrido por un mundo que no entiendes muy bien por qué has llegado a él, pero en el que parece ser que hay más gente que sí que sabe del sitio y tú te empiezas a informar y resulta que igual es un sitio que ya habías oído hablar de él, pero que no te imaginabas que llegarías o que acabarías llegando a él nunca. Y además tenemos pues también una influencia en la que podríamos decir que tenemos un cruce de diferentes épocas, porque si os he dicho que el espacio y el tiempo se confunden en este lugar, en este otro mundo al que llega Scarlett, es porque allí se va a encontrar gente de diferentes épocas de la historia humana, ¿vale? Entonces, claro, esto es un concepto, una idea que se desarrolla quizás bastante más en películas con contenido de ciencia ficción, Pero aquí estamos en un registro totalmente fantástico, lo cual va a ser un toque bastante original al hecho de mezclar eso, pues influencias o seres o personas que vienen de diferentes épocas o puntos de la historia en un mismo lugar, en un mismo place, que es este otro mundo en el que digamos se desarrolla la mayor parte de la historia, y que eso también pues nos va a dar algunos momentos de, como decimos vulgarmente en los últimos tiempos, de voladuras de cabeza bastante interesantes, ¿no? Entonces, aparte de eso, también vamos a tener momentos de peleas, de momentos de acción, momentos de batalla. En el otro mundo pasan muchas cosas que son equivalentes a las que pasan en el mundo real, pero más locas todavía. Entonces, eso va a provocar que vamos a tener momentos sangrientos, momentos cercanos al terror. Vamos a tener batallas multitudinarias con muchos contrincantes. Vamos a tener también momentos triposos, momentos de viaje poco menos que psicodélico visual, equivalente al viaje del final de 2001, Odisea en el espacio. Me refiero a que vamos a tener un montón de, vamos a decir, para mi gusto, atractivos visuales dentro de la película, pero también con un toque pues bastante clásico, con una historia que en el fondo acaba siendo pues una historia que reflexiona sobre la venganza y sobre qué hacer con tu vida, si dejarte llevar por tu ansia de venganza o si puedes hacer alguna cosa que sea construir en vez de destruir, en vez de, digamos, basarla en la venganza, ¿no? Que es lo primero que te viene cuando, pues eso, te cometen una injusticia contra ti o contra tu familia, ¿no? Entonces, ese es un poco el lugar conceptual por el que nos hace transitar Mamoru Hosoda en esta Scarlet, pero también quizás habría que resaltar y destacar un poco el tipo de animación que tenemos aquí, porque si habéis visto otras películas de este director, ya sea el Niño y la Bestia o ya sea Belle, pues habréis comprobado que es un tipo que se mueve en diferentes técnicas de animación, siempre siguiendo una de ellas y no mezclándolas, pero lo que ha hecho aquí es mezclar varias técnicas. Me refiero que aquí lo que tenemos es mezcla de animación hecha a mano y mezcla de animación digital en diferentes momentos de la historia, más que nada para también pues diferenciar un poco el mundo real en el que transcurre sobre todo la parte inicial de la historia, y el otro mundo en el que pues todo es muy loco y muy descacharrante, y en ese mundo pues igual se hacen mezclas de técnicas de animación para darle ese toque un poco de irrealidad, ¿no? Entonces, así se distingue un poco visualmente cuando estás en el mundo real y cuando estás en el otro mundo. En el otro mundo, que lo llaman el otro mundo, pero yo lo llamaría tranquilamente inframundo, y hay quien, sobre todo los de la tradición cristiana, quizás también lo podrían llamar, pequeño spoiler, purgatorio. Pero bueno, no sé. Yo lo prefiero decir inframundo porque así no hay ninguna acepción a ninguna religión monoteísta y así nos quedamos todas más tranquilas y no les hacemos, no les damos centimillos a los monoteístas. Pero bueno, luego también hay que decir que destaca, y a mí me sorprendió mucho viendo la película, que los fondos de los paisajes, los fondos de escena de todo lo que ocurre en el otro mundo, a veces parecían fotos. O sea, hay tal contraste entre la animación de los personajes en primer plano, humanos y subhumanos, y los fondos, que siempre, el otro mundo, siempre son paisajes extremos. O sea, o son desiertos, o montañas heladas, o volcanes, o siempre es como un lugar hostil todo el rato, ¿no? Y al principio, sobre todo en las primeras escenas, cuando Scarlett llega al otro mundo, dices, pero si parece que hayan estado animando a la chica sobre una foto de un paisaje. Pero luego, cuando, digamos, el plano se cierra un poco y se ve más en detalle, se ve que es como una especie de pintura. Una pintura como realista, que evidentemente te crea una sensación como de eso, de estoy en un sitio que no es real, pero eso, toco el suelo, vienen bichos, me atacan y encima me quieren sacar la sangre, ¿no? Por decir algo. Entonces es como una especie de choque visual en tu cerebro, ¿no? Porque dices, joder, macho, he estado un rato pensando que estaban animando encima de fotografías, pero no son fotografías, son como pinturas realistas, ¿no? Bueno, pues cosas de estas hay unas cuantas a lo largo de lo que es la ejecución técnica de esta película Scarlett y realmente, pues yo qué sé, a ver, lo he pasado más o menos bien durante el visionado. Creo que tengo bastante mejor recuerdo del Chico y la Bestia, pero me refiero que eso no quiere decir que Scarlett quizás no sea una película interesante, más que nada por esta cuestión de mezcla de técnicas, pero también por lo loca que es. Me refiero que cuando os he dicho al principio que es una buena fumada, me refiero que también es una especie, digamos, de forma de viajar sin moverte del sitio. Me refiero que no solo viajas a la historia de la época del siglo XVI en Dinamarca y viajas al inframundo, sino que también haces tú un viaje audiovisual en la sala del cine, ¿no? Me refiero que en ese aspecto, no sé si esa era la intención del Mamoru Hosoda, pero a mí me la ha provocado y como tal, pues os lo transmito, ¿no? Hay que decir que la película transcurre con un tono más o menos serio todo el rato, pero en algunos momentos hace pequeñas concesiones a la comedia, situacional sobre todo, cuando, pues, porque a Scarlett en el inframundo le pasa un poco de todo y a veces se encuentra con personajes un poco particulares que tienen una forma un poco particular de ver el mundo, ¿no? Entonces eso provoca pues una especie como de choque cultural, porque ella es una chica del siglo XVI y me refiero que te encuentras con gente de otra época o de otra parte del mundo, aunque seas de la misma época, pues hay choque y ese choque pues está ahí. Pero también he de decir que la idea de juntar en ese inframundo a gente de todas las épocas de la historia del ser humano me parece que es una super idea, pero que también se le podría haber sacado un poquito más de punta. Porque pensar una cosa al respecto de un lugar y real como este, en el que van a parar la gente que muere de todas las épocas de la historia. Imaginaros qué tipo de gente, sobre todo en algunas épocas, es la que estará presente en aquel lugar. Pues sobre todo soldados, guerreros, mercenarios, piratas, gente que mata a otra gente, sobre todo. Entonces, claro, en ese inframundo hay una caterva de gente que solo sabe matar, que de hecho pues es una de las cosas que te choca dentro de la peli, pero que quizás se le podría haber sacado más punta todavía. Eso de mezclar un poco, pues eso que tienes soldados romanos con soldados de la Primera Guerra Mundial, estoy especulando un poco, con la gente esta del siglo XVI de Europa, de los espadachines. Dices, joder, macho, es una ideaza al final, ¿no? Puedo hacer, sí, ideaza, pero copiada. Creo, ya lo sé. No es la primera vez que ocurre esto. No. Philip José Farmer, escritor de ciencia ficción, ¿sí? Escribió la saga del Mundo Río, que publicó el primer libro, que era Vuestros cuerpos dispersos, en el 71, que ganó el premio Hugo en el 72. Vale. ¿Y qué nos contaba el mundo del río? Nos contaba que en un planeta donde había unos seres llamados los éticos, les da por resucitar a 36.000 millones de seres humanos que han vivido en la Tierra desde la prehistoria hasta el siglo XX. Son muchos esos, ¿eh? ¿Vale? Con un fin que los humanos no alcanzan a comprender. Ya. Pues el mundo del río, veo aquí muchísima similitud. Mamoru. Porque además fue una saga, sí, donde Philip José Farmer escribió 5 libros. Y luego lo siguieron cuando él ya no estaba, pero él escribió 5 libros desde el 71 hasta el 83. Y entonces, bueno, pues me parecía de recibo hablar de esta saga de ciencia ficción, saga literaria, ¿eh? Pues porque seguramente aquí este argumento no ha sido banal para... Seguro. Y de para hecho, que el señor... Osoda saque su historia de Scarlett. Sí, de hecho se pueden sacar más influencias todavía. O sea, ya os hemos dicho unas cuantas. Siempre me he ido a una de hace 55 años, sí. Que es difícil que haya una anterior, ¿eh? Sí, sí, sí. No, pero también, por ejemplo, yo sí que recuerdo que hay alguna película de ciencia ficción que mezcla pues guerreros o militares de diferentes épocas. Que me refiero que eso no es tampoco totalmente, digamos, sí, pero claro, inédito. Un planeta que tenga gente de todas las épocas, ya me estás hablando de algo, bueno, muy concreto y que se parece demasiado. Es un lugar, al claro. Fin y al cabo no es como una realidad paralela a esta, no es un planeta. También realmente. Había una serie de animación infantil muy popular aquí en Cataluña, que era Las Tres Bessones, donde en cada episodio iban a conocer un personaje histórico, vale, bien de ficción, bien real, pero que podía haber fallecido. Háblese de Tutankamón, no de Cervantes. Sí, sí, sí. Y bueno, pues cada capítulo interactuaban y tenían a la bruja aburrida que iba detrás para hacerles la puñeta, ¿no? Bueno, no sé si Osoda habrá visto Las Tres Bessones. No creo. Pero de Philip José Farmer, sí. Yo creo que lo ha tenido ahí en sí, mente. Sí, y de hecho, no recuerdo de qué nacionalidad es esta película que os voy a decir, porque de hecho, en algún momento tendremos que repescarla para revisarla, pero creo que hay una que se llama Eclipse en el Tiempo, o una cosa por el estilo, en la que ocurren estas cosas de militares que pasan de épocas y se ven con militares de otras épocas que no son las suyas. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí que os quiero dejar claro es que Scarlett es... una, vamos a decir que una efervescencia visual interesante de ver. Tiene muchas cosas que quizás nos suenen, quizás también porque nosotros somos europeos y estamos más familiarizados pues con cosas como Dante o como Shakespeare, que quizás allí pues no están tan familiarizados, no lo sé, quiero pensar, estoy especulando totalmente, pero aún así es un viaje. Y es un viaje interesante y me parece muy curioso que haya un tío en Japón que haga películas de animación, que pille, por ejemplo, pues eso, una franja de la época histórica del siglo XVI en Europa y que los daneses de la película hablen japonés. Eso me flipa, ¿vale? Porque no hablan danés, evidentemente, en la película. Entonces, yo qué sé, es un pequeño regalo para los ojos. Quizás la historia... se podía haber llevado por muchos sitios diferentes, podía haber acabado de una forma, podía haber acabado de otra, pero como ejercicio de originalidad yo lo veo bastante bien y también, aunque me gusta menos que otras películas suyas de este director, he de reconocerle que me ha conseguido sorprender y que me ha hecho pasar un rato bastante entretenido. Me refiero que la película no es corta, creo que anda en sus 2 horas prácticamente, y yo cuando acabó dije... ya está, yo quiero más cosas del inframundo este, del otro mundo, ¿no? Pero bueno, no. Y eso quiere decir que quizás pues un poco pues ha hecho bien su trabajo a efectos de entretenimiento, aunque también reconozco que no es un entretenimiento para cualquiera. La gente que no soporte las fumadas en pantalla, por favor, que se abstenga de esta película, porque aunque es de animación, niños y no fumables, por favor, no vayáis a ver esta película, porque os puede dar un soponcio o algo similar. Así que bueno, pero sí que hay que reconocer que es un buen ejercicio de fantástico, de animación de fantástico, y también un poco, pues también de darle un poco a la imaginación, ¿no? Aunque sea pues con una influencia de aquí, otra de allá, otra de por allí, otra de por aquí abajo, pero que todo ello al final acaba haciendo como una especie de bola fantástica que dices, oye, pues tiene estilo en su manera, ¿no? A su rollo. Entonces, bueno, no sé. Yo la recomiendo con cautela para, sobre todo, gente que quiera, pues eso, que es una de las funciones que tiene la animación, explorar. Y aquí Osoda yo creo que ha estado explorando. Así que bueno. Muy bien. Pues pasamos de una Dinamarca niponizada a sí. Una Corea del Sur, que no está fuera de su ámbito porque es muy coreana esta película. Tal cual. Y aquí tenemos a Park Chan-wook. Aunque pongan Sam and Dave en algún momento. Sí. Pero bueno, eso como son inmortales y son pues míticos en todo el mundo, pues también mola que los pongan allí. ¿Y por qué pasamos a esta película? Porque no hay otra opción. No tenemos más opciones en esta vida y hay que pasar por allí, por No Other Choice. No Other Choice, sí. La nueva película del director de la trilogía de Old Boy, sí. La venganza, ¿no? Lady Vengeance y Thirst, sí, que sí. eran trilogía. Sí, sí, sí. Y luego hizo la de Stoker y, bueno, uh-huh. varias películas más. Pues ahora nos sorprende con una comedia negra, eso sí, de duración elevada, como suele pasar con el cine coreano habitualmente. Y con este director. Sí. Y con una película muy curiosa donde lo que tenemos es la competitividad de la industria. Aquí concretamente se centra en la industria del papel, sí. porque con papel se fabrican muchas cosas, desde el papel moneda a los timbres de los sellos, al papel oficial para presentar una instancia, cualquier cosa. El papel higiénico para tu culete. La industria papelera y cómo también la adaptación a la tecnología y a esa temible IA hace que los empresarios, con ese afán de pecuniario lucrativo, pues decidan prescindir de los trabajadores humanos, sí, señor. A pesar de que puedan llevar muchísimos años en la empresa, ¿no? Y que sepan más que los propios directivos. Absolutamente. Entonces, uno de estos, vamos a decir que capataces o jefes de división o de obra se ve afectado por una reestructuración de su empresa después de llevar 25 uh-huh. años con ella, y donde realmente los tratan sin ningún miramiento, sin importarles cómo se han entregado a la empresa durante esos años, y lo único que les ponen es un grupo ridículo de psicólogos que les hunden con unas terapias más propias de la naranja mecánica que no de... Que son casi ofensivas. Absolutamente, o sea, sí, indignantes, sí, sí. Pero bueno. Forma parte del juego también, hay que machacarlos para despersonalizarlos, ¿no?, a los empleados. Y entonces, claro, nos centramos además en el entorno familiar de este pobre hombre que se queda sin trabajo justo cuando él quería darle una buena vida a su familia porque había conseguido comprar la casa familiar, uh-huh. renovarla, tiene dos hijos, un adolescente con cierta problemática en el colegio, una esposa maravillosa que ha conseguido retirarla de que tenga que trabajar y que pueda dedicarse a sus aficiones y a cuidar a su hija porque tienen una hija con un semiautismo, pero que, curiosamente, parece ser que tiene unas dotes musicales extraordinarias, sí. y toca el chelo. Pero todo lo que aprende y todo lo que dicen los profesores, que es genial con el chelo, ella en casa se avergüenza de demostrarlo delante de sus padres. Entonces ni siquiera tienen comunicación a nivel de la capacidad musical que tiene esta sí, niña. Sí, o constancia de que eso, constancia que, está, de que, esa, de eso de, que están pagando claro, es realidad. Es, ¿no? Es realidad, ¿no? Un par de perros también, bueno, una familia idílica y todo empieza a desmoronarse. Sí, de hecho hay que decir que entiendo que a diferencia que si la comparamos un poco la película con Parásito, con Parasite, aquí el punto de partida es una familia que hasta el momento en el que empieza la película les va muy bien, tienen, pues eso, viven de una forma... pues holgada, de una forma acomodada, tienen una casa bastante grande, tienen perretes bastante grandes también, tienen dos coches, juegan al tenis. Pero claro, cuando, como dice mi madre, cuando llega Paco con las rebajas, pues se encuentran un problema, ¿no? Y porque claro, digamos que viven también un poco, sin vivir demasiado a lo grande, pero un poco pues... sin mirar un poco en los gastos, ¿no? Entonces, sí, claro, sí. El shock, el corte del suministro que supone el despido e indemnización del cabeza de familia, pues es como una especie de... hay que cambiar de paradigma aquí, ¿no? Sí. La película de Bong Joon-ho explotaba más desde abajo hacia arriba. Sí. Y aquí es más una caída de arriba hacia abajo. Exacto. Entonces, bueno, pues este tema hace que el cabeza de familia... empieza a tomar unas decisiones pues que nos van a llevar por unos caminos de comedia negra bastante curiosos. Curiosos porque tienes que entrar en la idiosincrasia coreana. Sí, es muy costumbrista esta película. Absolutamente. O sea, tienes que darte cuenta que los modos, maneras, reacciones, enfoques, algunos momentos hilarantes y a la vez desesperados... se dan también por cómo es esta gente. Claro. Y cómo reacciona y cómo acepta su rol social, su rol laboral, su rol familiar. Y estas cosas, evidentemente, en Occidente nos dejan un poco jipláticos, ¿no? Sí. porque quizás somos también un poco diferentes. Nos tomamos bastante las cosas de una forma distinta, claro. Quizás más pragmática, ¿no? Yo creo que sí. Que igual no tan a pecho como se lo toman allá todo. Pero hay que decir que aquí el señor Park Chan-wook demuestra el talento cinematográfico que tiene, técnico, porque posiciona la cámara siempre en el sitio adecuado para darte la imagen que quiere transmitirte. ¿Cómo no da puntadas sin hilo? Porque temas que van saliendo durante la película y que pueden parecer baladís, luego van a tener importancia, sí. Como las aficiones, por ejemplo, de nuestro protagonista. Sí, señor. Porque vamos a decir que hay personajes que se van a ver en situaciones extremas y van a tener que salvar estas situaciones no siendo personas acostumbradas a padecerlas o a estresarse viviéndolas, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, todo eso hace que nos encontremos ante un abanico de personajes que van a demostrar cómo llevar a cabo situaciones para las que ellos obviamente no están ni preparados, ni acostumbrados, ni saben muy bien cómo salir de las mismas. Y bueno, todo esto aderezado por un punto de thriller policial, donde la policía coreana sigue demostrando su legendaria inoperancia. Sí, ineptitud. Porque si no, no sería la policía coreana. O sea, sí, realmente, señor. En este sentido, como en muchos thrillers coreanos, vuelven a demostrar que son una de esas policías a tener en cuenta para no llamarlas cuando sucede algo. Sí, que andan siempre un poco despistados de la vida, ¿no? Y más aquí que, digamos, pues el leitmotiv de la historia y el por qué se detona la vida de este trabajador, de Mansu, que se llama Mansu en la película. Luego hablaremos del cast, porque es muy interesante también. Es porque él decide un poco, pues que si la empresa le ha despedido y él piensa que se merece un puesto en la industria papelera, porque él es un experto en papelería, pues quizás que se debe buscar un poco la vida para... Sí, no vale solo con presentar el currículum y esperar, ¿no? Para retornar al mercado laboral de ese sector en concreto, ¿no? Porque ¿para qué se va a reciclar si, como el papel, si realmente pues es un experto en lo suyo y seguro que alguien le quiere contratar, ¿no? Entonces, digamos que traza un plan y ahí no contamos nada más de la trama, ¿no? Y ese plan que se trama, pues va a ser un plan que realmente pues va a ser el detonante de toda la parte cómica que tiene la película, también de toda la negrura que tiene la película, y en la que pues el guion del Park Chan-wook pues se va a convertir en una especie de pez que es súper aerodinámico, que nos va a ofrecer un rato de diversión contenida y de momentos bastante épicos en los que vamos a intentar ver cómo Mansu intenta ejecutar ese plan maestro que tiene para volver a la industria, ¿no? Del papel. Y ahí pues van a entrar pues todos los condicionantes de género que tiene la película, que va a tener que ver sobre todo pues con el suspense policíaco y, por qué no decirlo, con el suspense criminal, ¿no? Porque también lo va a ver un poquito. Entonces, aquí digamos que como director, yo creo que Park Chan-wook está como muy a gusto en el registro. Es un tipo de registro que quizás está muy acostumbrado, pero aquí nos lo muestra de una forma más costumbrista, comedida y más, vamos a decir, de personas de bien, al fin y al cabo, porque igual en otras películas ya podía, pues igual este director haber pues tocado diferentes temas que aquí se tocan en No Other Choice, pero siempre los había tocado de una forma mucho más o dramática o desde el punto de vista más del crimen organizado o más desde el punto de vista del puro thriller neo-noir, y aquí es un poco pues lo que hablamos, gente más o menos cotidiana, aunque digamos de una parte pudiente de la sociedad, que se ve abocada a tener que hacer cosas con las que nunca había pensado que se tendría que meter, ¿no? Y entonces ahí llega el choque también, ahí hay un choque conceptual y ahí es donde pues reside un poco la magia de esta película. Sí, yo he visto alguna crítica de que ha habido quien ha acusado a la película de repetitiva porque digamos que hay una situación a la que se enfrenta tres veces el protagonista. Bueno, yo en este sentido no la he encontrado repetitiva. Tres no está mal. Son situaciones que se desarrollan de manera diferente y que también se resuelven de manera distinta. Totalmente. Y yo la película la encuentro que está muy bien porque realmente al final te das cuenta de que el ser humano no solo lucha por su familia, sino también lucha por su estatus en la sociedad. Ya. Y eso acaba cobrando una importancia en personajes en los cuales no creías que esa reflexión se iba a producir. Uh-huh. Y además, el director te sorprende con algún momento hiperemotivo. O sea, al final hay un momento muy emotivo con un personaje que, bueno, que hace algo y que además, lo que decía de las puntadas sin hilo. Sí, sí, sí. Que cuando ese personaje lo ves dibujando, no entiendes. Y luego cuando se transforma ese dibujo, es que era casi de caer la lagrimilla. Porque dices, por un lado te está enfrentando a uno de los sentimientos más puros que puede haber de la relación del ser humano con el arte. Más cuando es uh-huh. un ser humano que a lo mejor le cuesta comunicarse de otra manera que no sea a través de ese arte. Ajá. Y cómo hay otras personas que por egoísmo y por no perder estatus, pero también para proteger dentro del núcleo a esa persona, hacen lo que hacen. Yeah. O sea que siempre toca ese punto reflexivo que yo encuentro que está muy bien, en el sentido de que, bueno, pues te toca la fibra, ¿no? Toca la fibra y también un poco te hace reflexionar, porque si algo tiene este tipo de registro costumbrista es que, aunque sea gente de Corea y gente que, pues eso, tiene unos códigos sociales o emocionales que son un poco diferentes a los que tenemos aquí, pero aún así yo estaba ahí viendo la peli y me estaba poniendo en el lugar de, y decir, bueno, si yo tuviera que meterme en un fregado como este, claro, ¿qué es que haría así, haría esa? O sea, son las películas que abren debate. Nos pasó hace unos años con Speak No Evil, por ejemplo, que es otra película que por la idiosincrasia de las personas, pues quizá más nórdicas, sí, que tienen un carácter y una manera. Los daneses, como Scarlett. Como Scarlett, pero esos son daneses nipones. Bueno, pues realmente tú te planteabas, es que yo reaccionaría así, yo sería capaz de llegar a este extremo o no, o yo, claro. Y entonces eso, yo me acuerdo que acabamos de salir de la película y ya hubo debate y con esta película continuo. Pasa lo mismo, uh-huh. que es una película que abre debate porque realmente no hay otra opción con interrogante. Claro, es que bueno, ya está bien buscado el título, ya está bien buscado ese anzuelo para la reflexión, ¿no? Y que además pues lo hace el director en este caso con la ayuda de todo el elenco, pues de una forma muy entretenida, ¿no? Que la peli sí, hay que reconocer que es muy larga, quizás un poco más larga que Scarlett, pero oye, yo qué sé, yo tampoco es que le quitaría trozos, no sé, porque también... No, porque está bien construida. Sí, y o sea, además está bien pensada. Los personajes van dando juego cuando tienen que darlo y las situaciones se van sucediendo de una manera lo suficientemente ágil para que la película no se te haga pesada. El desarrollo es tranquilo, eso sí, van pasando sí, las cosas pausada. Con es la que calma. El cine coreano también tiene su ritmo. Pero me refiero que al final las cosas acaban llegando a donde tienen que llegar también. Que me refiero que lo importante quizás también, más allá de la consecución o no de tus objetivos en la película, es el camino andado, ¿no? Y el camino andado es muy disfrutable. Entonces, bueno, no sé. A mí, si te digo la verdad, quizás por lo que hemos hablado fuera de micro, me ha impresionado menos o me ha, digamos, dejado menos satisfecho dentro de una satisfacción media que a ti, porque yo quizás esperaba quizás un registro un poco más menos costumbrista y más visceral. Bueno, vale. Claro, pero estás hablando del director de Oldboy, pero claro, sí. Oldboy es una. Exacto. Y bueno, también porque aquí... Y porque yo soy un peliculero. La monto carga interpretativa solo. Recae sobre gente que está increíble, o sea, realmente aquí el protagonista es Lee Byung-hun. Sí, y estamos super Lee Byung-hun. Claro, estamos hablando de un tipo que injustamente es conocido porque es uno de los protagonistas del Juego del Calamar. Buah. Cuando es el hombre que estaba al frente de A Bittersweet Life. Sí, que la comentamos recientemente. El bueno, el malo y el raro. Sí. Estuvo también en I Show the Devil. Uh-huh. Importantísima. Con Choi Min-sik ahí. Tete a tete. Haciendo un enfrentamiento increíble. Sí. Y hizo una serie de películas en Estados Unidos de acción con Red 2, J. Joe la venganza y Terminator Genesis. Sí. Tampoco es que escogiera las mejores, la verdad. Bueno, pero hacía el papel de, digamos, de personaje asiático dentro de las películas y, de hecho, también estuvo, recuerdo, Jordi, en Los Siete Magníficos del Antoine Fuqua. Sí. Por ejemplo. Y luego, pues, tuvo otros éxitos en Corea como La Fortaleza, una serie que se llamó Mr. Sunshine, que ahí lo petó. Y luego ya, pues, con El Juego del Calamar. Y hace relativamente poco, 3 años, hablamos de él, su aparición en Concrete Utopia, que fue una película que vimos en Sitges y donde también era un personaje que guardaba secretos, escondía cosas. Y además es un tipo que igual, pues, en su momento, cuando era más joven, ha funcionado un poco de galán. Absolutamente. Galán y un héroe de acción también, ¿eh? Un poco también. Pero bueno, aquí ya está un poco más mayor, ya ha pasado un tiempo y aquí pues como que se está reconvirtiendo un poco en actor más de método, ¿no? Y afrontando pues papeles como este que tiene aquí de este cargo intermedio de empresa papelera que acaba en la calle y que tiene que tomar decisiones, ¿no? Para seguir en el mundo laboral. Y realmente, pues no sé, o sea, la película bascula sobre él y sobre algunos colegas del sector y también sobre su esposa. Y sobre su esposa. Que también es Son otra. Son Ye-jin, que es una actriz que yo no la tenía muy, muy vista porque realmente ha trabajado más en películas costumbristas y películas quizá comedias o dramas que no en películas de acción, aunque veo que tiene alguna como Los Piratas o La Torre. Pero en cualquier caso, allí es súper famosa también. Sí. Y que a mí me ha enamorado. O sea, es una actriz que cuando sale en pantalla llena la pantalla, que ves cómo también va a intentar mantener el núcleo familiar a toda costa. Y a pesar de estar un poco desconcertada. Sí, porque claro, realmente no sabe qué está haciendo su marido, porque se ha quedado en paro, pero no... siguiendo la palabra no para en casa, aunque se ha quedado en paro. Y no sabe muy bien este hombre qué está haciendo, a qué se dedica, si es que con la frustración de haber perdido el trabajo tiene una aventura extramatrimonial y la está engañando. Sí. Bueno, pues realmente hace cábalas y por su cabeza pues no pasa el agua clara. Pasa de todo menos quizás lo que pasa realmente. A medida que va descubriendo los acontecimientos que se van sucediendo, pues ella también toma su postura y decide pues llevar a cabo un posicionamiento referente a lo que está pasando, a lo sucediendo. Sí, y que también sorprende, también es... Sí, claro, pero yo creo que es algo que entra dentro de esa reflexión a la que invita la película, ¿no? Sí, porque señor. Te hace pensar, ¿no? Pues por todo lo que habíamos visto hasta el momento, quizá no pensabas que la postura sería esa y al final, pues mira... Pues es una postura tan válida como cualquier otra, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que es una de esas películas que si fuera con personajes, vamos a decir, anglosajones o estadounidenses, pues quizás sería una peli de taquillazo. Yo creo que en Corea tampoco le ha ido mal a esta, porque allí es un... entre los actores y el director, pues es un título que quizás este año pasado pues ha tenido bastante tirón, pero que no os tire para atrás por ser coreana a vosotros para ir a verla. Me refiero que quizás, aunque estamos en un registro bastante más suave y comedido de los registros coreanos que estamos acostumbrados a tratar aquí en Sin Audiencia, esta película, digamos que es una película también... de actores y de actrices. Me refiero que aquí hay un desarrollo actoral, hay unas actuaciones muy interesantes, más allá de que la historia, pues aunque pueda parecer lo que os hemos contado, porque no tenéis que saber ya mucho más, pues es una especie de comienzo, pero que luego esa historia se va a retorcer, se va a torsionar, se va a girar y eso va a requerir pues un do de pecho actoral que aquí pues lo dan muy bien y se disfruta, la verdad. Sí, no, porque además es la fuerza de la peli, la etiqueta de comedia negra le viene al pelo, porque realmente es comedia, pero negrísima, y además para los aficionados al género tiene suficiente género como, sí, como para disfrutar y que alguna torcida de culo pues digas, ostras, pues qué bien se han buscado aquí la vuelta para hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Sí, lo que pasa es que a veces igual desde el punto de vista de la comedia cosas que son abyectas o que son totalmente que en otro registro te parecerían espeluznantes, aquí dices, jaja, qué bueno, ¿sabes? Sí, claro, claro. Qué cabrón. Pero es lo que dices tú, sí, sí. Al final te hace reír un acto abyecto. Exacto. Es así. Así es la cuestión del humor negro y de la ironía y de todo este rollo. Pero bueno, en ese aspecto, pues Parch and Walk va sobrado, ya nos lo ha demostrado con creces en bastantes ocasiones. Y aquí, digamos, pues eso, que es una especie de registro igual, pues mucho más pues tranquilo, localista y de allí coreano, pero en cualquier caso, que no os corte, pues eso, la intención de ir a verla, la cuestión de que, pues eso, de que sea un registro más costumbrista o más del rollo coreano de allá, porque lo vais a disfrutar realmente si os gusta este registro de ironía y de comedia negra. Pero bueno, yo qué sé, yo lo digo por si acaso. Pues bueno, ¿qué te parece si nos vamos a Poniente? Pues nos podríamos ir a muchos sitios, algunos más cerca, algunos más lejos. Pero yo creo que Poniente es un lugar obligado al que debemos ir, y además por una razón muy contundente, y es que ya se han acabado los, y lloro diciéndolo, los seis episodios se consideran miniserie, ¿no? Sí, ¿miniserie? Pero no porque tiene continuidad, porque ya, vale, creo que Martin escribió tres libros y entonces vale, va a haber una segunda temporada adaptando el segundo libro y seguramente tercera, bueno, pues, adaptando el tercer libro, porque le ha funcionado bien a HBO. Lo que iba a ser una miniserie, pues no va a ser una miniserie para digamos, diversión de mi persona, pero sí, vamos a hablar de A Knight of the Seven Kingdoms, un caballero de los siete reinos, que es como se ha llamado aquí, creo, la hasta ahora miniserie de seis capítulos de HBO y basada un poco pues en el imaginario Martin y también en el imaginario Game of Thrones, de Juego de Tronos, de Canción de Hielo y Fuego, pero digámonos, yéndonos un poquito hacia el pasado, no tanto como La Casa del Dragón, pero quizás simplemente con 100 años que son suficientes para pues borrar todo lo que pudiéramos tener en la cabeza de la mítica serie martiniana y un poco pues explorar nuevos caminos, ¿no? Porque si algo, sin salirnos de Poniente, lo que hace A Knight, por llamarla de una forma corta y sin agobios, pues es explorar nuevas vías, y además yo creo que lo hace con bastante acierto, para mi gusto. Pero bueno, para eso estamos aquí, para reflexionar y debatirlo, ¿no? Yo cuando hablé ya del primer capítulo dije que era una serie diferente, era una serie más lúdica, más irreverente, pero sin perder la epicidad y la mala leche del universo de Juego de Tronos. Y el rigor. Y el rigor, sí. Porque es rigurosa también. Es rigurosa porque evidentemente, o sea, no, quieren respetar el espíritu de lo que creó Martin con la Canción de Hielo y Fuego, ¿no? Todo y que se ha hecho popular un meme muy viral con una frase, no, con una frase que uno de los personajes pronuncia en el último capítulo de esta temporada. Uh-huh. Y bueno, luego te pasaré el meme. Vale, vale. Porque vale. Es spoiler, pero sí, quiero. Tengo una candidatura de frase para ese meme, pero bueno, ya me lo enseñarás. Bueno, se puede decir porque no explica nada de la historia. Vale. Hay un personaje que dice al final del sexto capítulo, un caballero siempre explica el final de sus historias. Vale. Y eso parece una puya envenenada para el señor Martin, que no nos acaba Canción de Hielo y Fuego. Se lo podría tomar como curiosamente, tal. Curiosamente, el señor Martin está como productor de la serie. O sea, sí, que, sí, claro. Él está porque ahí una de las exigencias precisamente que supervisando. Tuvo. Sí, una de las exigencias que tuvo es que el chaval, el niño actor que hiciera de Egg, de huevito. Sí, de huevín. Se tenía que rapar la cabeza, que no quería ni prótesis, ni quería tonterías, que quería la cabeza rapada. Ni plastiquillos, no. Ni nada, ni Yul Brynner, ni nada. Y Dexter Solansel, que es el actor que interpreta a Egg. El joven actor. Pues decidió que sí, que se rapaba la cabeza y que él quería ese papel. Y pues tenemos a ese huevito. Qué bien que hizo, porque es que nos ha hecho disfrutar mucho. Muchísimo. Sí, sí. A veces las producciones con niño dices, pues el niño es horroroso y lo enterraría en tierra, pero aquí Egg se gana cada... Bueno, no sé, le habrán pagado en dólares por la producción estadounidense, aunque parte del elenco sí, es británico. Es británico, irlandés... Pero bueno, cada dólar que le hayan pagado se lo ha ganado. Se lo ha ganado y yo le auguro, le mando todos los rayos cósmicos posibles, un futuro brillante como su calva. Pues aquí lo que tenemos es un poco bajar a tierra de lo que pasa en Poniente, que estamos acostumbrados a las grandes casas, a los nobles, pero también hay pueblo llano y dentro del pueblo llano hay una serie de caballeros que son los caballeros errantes. Sí, señor. Que lo que se dedican es a que haya justicia y a luchar por el débil. Y entonces, bueno, pues aquí ya expliqué en el primer capítulo, nos encontramos con un escudero cuyo caballero sufre un percance y él pasa a ser caballero y como hay una justa, un torneo donde sí participan grandes casas. En Badoceniza, que es una justa que creo que hizo historia en su momento. Pues él quiere presentarse para probar fortuna y ver si puede hacerse un nombre como caballero. Y conoce a un chaval en una posada que quiere ir a Badoceniza a ver la justa y le propone ser su escudero. Esto sería la historia sencilla. Tal cual. Y a partir de aquí no os vamos a explicar nada más porque tenéis que ver el desarrollo de la serie, porque además hay cosas muy sorprendentes, como el final del capítulo 3, donde se desvela quién es un personaje. Claro, a mí no me hizo spoiler porque me había leído la novela, pero la gente se ha quedado bastante patidifusa. Ojiplática también. Y luego ese capítulo 5 que ahora contaremos la anécdota de por qué nos tenemos que extinguir. Nos tenemos que extinguir porque resulta... Oye, que he visto una película que hablaba de eso, que bueno, hablaré de ella otro día, que hoy no le toca. Bueno, pero... pues resulta que en IMDb este capítulo se puso con un 9,9 enseguida. ¡Hala! Y con las votaciones llegó al 10. Esto no puede ser nunca. Esto no se... En IMDb solo hay un capítulo de serie con la calificación de 10. ¿Y es de Juego de Tronos? No. ¡Ah! Es el capítulo de Breaking Bad llamado Ozymandias, creo que de la quinta temporada. Vale, hombre, buen título tiene. Sí. Y ese capítulo lleva 13 años con un 10 de media. Pero eso es porque hay un complot o algo. No, para eso hace falta que estés por encima del 9,95, porque ya redondeas a 10, ¿vale? Claro, claro. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando este capítulo, con todas las votaciones... El capítulo 5... Capítulo 5 del Caballero de los Siete Reinos llegó al 10, la gente de Breaking Bad se sintió ultrajada. Se sintió pía y empezó a hacer el bot bombing este famoso para, y además comentando, nunca podréis hacerle esto a Heisenberg, bueno, alusiones, porque además lo más divertido eran los comentarios, pero bueno, para bajarle la nota. Y lograron bajarle al 9,7. Bueno, que les den a los Heisenbergs. Pero los de Juego de Tronos cogieron y se rebelaron y empezaron a votar también a hacer el vote bombing al capítulo de Ozymandias de Breaking Bad. Y lograron bajarla al 9,8, no al 9,7, porque claro, como ya 13 años con votos, tenía muchísimos más votos. Pero esto también es de gente ociosa, ¿no? Claro, de gente ociosa y de gente gilipollas, porque lo que logró es que ahora IMDb no tenga ninguna serie con un capítulo que tenga un 10. Ya, bueno, esto es lo que... Por una guerra interna de tontolabas con mucho tiempo, como tú has dicho. Bueno, en yo qué sé, ya vendrá otra serie de otra cosa que llegará. Pero quiero decir que... Pero que sí, que está muy bien valorado, grandemente valorado y además con razón. También hay que decir que esta serie, A Knight of the Seven Kingdoms, si algo tiene de particular es que son capítulos entre 30 y 40 minutos. Sí, muy... Que podríais imaginar, eso es formato de sitcom. Olvidaos que tenga humor son muy y que sea comedia. Y te dejan con ganas de más. No es sitcom y de hecho lo que haces con ese, digamos, con esa duración más corta es que pues, te quedes... todas las veces, cada final de cada capítulo, con ganas de más. De hecho, los capítulos juegan la base de la chanza y alguna broma, sobre todo al principio, pero cuando la cosa se pone seria... Se pone muy seria, además. Se pone muy seria, o sea, olvidaros, ¿eh? Estamos hablando de que en esa justa a la que va este nuevo caballero, por llamarlo de alguna forma, nos vamos a encontrar muchas cosas, porque de hecho, o sea, la serie, los seis capítulos, son las peripecias, por llamarlo de alguna forma, de este nuevo caballero y su joven escudero intentando participar en esa justa. No os vamos a decir qué le pasa, porque le pasa de todo y además le pasan cosas que son poco menos que históricas dentro de la genealogía de Poniente. La gente ha estado buscando las referencias que había en la serie de Juego de Tronos a Sir Duncan el Alto. Claro. Porque había referencias. Duncan de Tal. Si no sí. queréis saber, haceros auto-spoiler, no las busquéis, evidentemente. Por supuesto. Pero también... la gente que haya seguido Juego de Tronos y todavía no ha visto El Caballero de los Siete Reinos se acordará del tema del juicio por combate. Pues, que alguna vez ha ocurrido. En esta serie vamos a ver que el juicio por combate tiene variantes. Y esas variantes históricas no siempre se aplican porque a lo mejor desde hace un siglo pues no se veían. Ya. Y entonces todo esto le va a dar un color y un empaque a la serie. Un mordiente. Que es para flipar. Sí, a ver, hay que decir que yo os voy a contar cómo he vivido el trayecto de estos seis capítulos, ¿vale? Porque es una cosa que, pues tú emocionalmente, pues te enfrentas, ¿no? Dices, bueno, yo me quedé muy contento, incluso con lo peor de la serie madre. Y cualquier cosa que ¿la tenga... ¿La serie madre de dragones? No, con la serie madre de Canción de Hielo y Fuego, ¿vale? Realmente, a mí, cualquier cosa que me des que tenga que ver con Poniente, yo muerdo el anzuelo rápido y soy un pez fácil, lo reconozco. Pero también he de decir que lo entregado hasta ahora con House of the Dragon, a mí en algún momento, aunque a efectos generales me agrada y me lo como bien, a veces se me ha hecho un poco de bola. Sí, se hizo pesado en algunos tramos, pero, bastante. Pero ha sido llegar aquí a esto de 100 años antes, y yo no sé si es por el tono de comedia, vamos a decirlo, de en el sentido más alto de la comedia. No os penséis que hagan chistes o que hagan escenas en las que te tienes que reír obligatoriamente. No, son las peripecias de los personajes lo que es algo... En el fondo cómico, ¿no? Pero aquí tenemos un registro dinámico que engancha a la primera y que además te ofrece, partiendo prácticamente de cero, una galería de personajes y de interpretaciones que te importan todas y te gustan todas. Me refiero que hay un nivel tal actoral en esta hasta ahora miniserie y... No importa realmente que no sepas un carajo de ninguno de esos personajes que sean de tal casa o de tal otra casa, porque si algo tiene también esta justa de Vado Ceniza, donde ocurre mayormente la trama de los seis capítulos, es que es como una reunión de todas las casas nobles de Poniente. Y eso pues trae consecuencias. Y esos nuevos barra viejos, porque ya han muerto todos en el momento presente de la serie madre, componentes de las diferentes casas, son todos mayoritariamente increíbles. O sea, hay un buen hacer de registro actoral que dices, joder, chapó. Pero bueno, no quería explicar esto, quería explicar mi transición de los seis capítulos. El uno y el dos... Déjame que haga sí. un pequeño apunte antes de tu transición. Apúntalo. Como he hecho el apunte de Philip José Farmer en el tema sí. De la película de animación, aquí yo creo que reconoció Martin... la influencia que tuvo Fritz Leiber, el escritor de Esposa Hechicera, vale. con su serie fantástica, ambientada en una época, porque el propio Leiber tuvo la influencia de Conan, uh-huh. que fue Fafard y el ratonero gris. Ah, vale. Ya. Entonces, de ese Fafard y el ratonero gris, que además tenía un tono mordaz y cómico en algunos momentos, salió este Duncan Yeh, este caballero de los Siete Reinos. ¿Vale? Bueno, entonces, bueno, hecho este pequeño inciso. Importante inciso, porque también son influencias. Martin también tiene influencias, ¿no? No ha nacido de cero. No, porque leyó mucho antes de escribir. Exacto. Y creo que Leiber, el primer libro de Fafard lo escribe en el 36. Uh-huh. Descaro, si no, que ya tiene, pues eso, va para 100 años casi, 90. Bueno, en cualquier caso, ¿cómo me he tomado estos 6 capítulos a modo, digamos, de enfrentarme a eso que os decía antes de me como cualquier cosa que me echéis que tenga que ver con los 7 reinos, con el Poniente o con la canción de Hielo y Fuego? Pues bueno, punto primero, capítulos 1 y 2, introductorios, te quedas un poco a cuadros, evidentemente pues es una toma de contacto que igual puede llegar a costar en las primeras imágenes, pero enseguida te das cuenta que el Duncan y también a base de pequeños flashbacks, su viejo profesor caballero, son dos elementos respaldados por dos buenos actores, tanto el joven como el viejo. Llegamos al capítulo 3, y a Webin lo dejo para luego, porque a Webin me encanta. Llegamos al capítulo 3, y como decías tú antes, Jordi, pues llega la primera torcida de culo, digamos, sorprendente, el primer golpe de efecto al final de ese tercer capítulo, sin quitar que durante el resto del tercer capítulo, pues ya como que se está calentando todo mucho porque el torneo ya está a punto, se hacen las primeras eliminatorias, vemos los primeros enfrentamientos, cuidado, los primeros enfrentamientos a caballo que se ven en la serie. ¿Cómo están rodados? Están rodados, que te ponen los pelos de punta, o sea, las lanzas estallan como si les metieran una bomba dentro, tío, y con además el choque entre los caballos. Ves el juego sucio y subterráneo de algunos caballeros, sí, que respaldados por pertenecer a una casa importante, ya, en vez de apuntar al escudo, apuntan al caballero para lesionar o incluso matar. Cuidado con eso. Sí, o incluso a la montura también. O a la montura, sí. Que sí, también es algo grave. Sí, sí, no, claro. Correcto. Entonces, tenemos esa. El 3 ya, como ya has tomado contacto en el 1 y en el 2, en el 3 ya la olla está. No, el 3 te meten en harina y encima con el final te tuercen el culo. Claro. Y con las consecuencias que tiene el acto final del capítulo 3, llegan el 4 y el 5, que. Sin el 5 evidentemente equivaldría al capítulo 9 de las series de las temporadas corrientes de Juego de Tronos, ¿no? Que es el capítulo espectacular, el capítulo en el que te vuelven a torcer el culo, en el capítulo en el que vas a ver épica, vas a ver sangre, vas a ver todas las cosas que saltan por los aires, habidas y por haber. Lo que pasa que debo decir que la gente es muy impaciente. Ya. Porque al final del capítulo 4 te estás esperando y te empieza el capítulo 5 con un flashback. Y la gente, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, porque hay contexto de las cosas. Disculpe, señoría, el flashback del capítulo 5 es genial. Claro. Es genial porque, pequeño spoiler, es un flashback que ocurre en el lecho de pulgas. Lecho de pulgas. Iba a decir nido de pulgas, pero no es lecho de pulgas. En el lecho de pulgas, 100 años antes del lecho de pulgas que conocemos de la serie principal, lo cual es más ponzoñoso todavía. 100 años antes es 100 años antes de roña, de pulgas y de mamoneo entre humanos sacándose la sangre entre ellos para sobrevivir. Es espectacular y además, digamos que tiene una funcionalidad narrativa ese flashback súper importante porque es el momento en el que, pues eso, dos personajes de la serie pues se conocen y está súper bien buscado. O sea, me parece complemento perfecto a todo lo que pasa después, porque evidentemente la otra parte del capítulo 5 es todo eso que estábamos esperando de los típicos capítulos 9 de las temporadas normales de la serie madre, ¿no? Claro, aquí al tener 6 lo hacen en el 5. Lo hacen en el 5, el penúltimo. Eso no quiere decir que el 4 no sea especialmente importante porque vamos a ver también un desarrollo relacional de diferentes personajes interactuando entre ellos dentro del ambiente de la justa y del torneo, lo cual le va a dar un calentamiento a lo que va a pasar en el 5, muy importante, porque si no, quizás el 5 no tendría el impacto que tiene si no fuera con el cocinado que se le ha pegado en el 4, argumentalmente hablando. Y luego en el 5 vuelves a tener un final realmente brutal. Claro, para eso están los capítulos 5/9, ¿no? Para dejarte un resultado que dices, no has tenido bastante con todo lo que has visto hasta el minuto 29, pues en el 30, toma castaña, nunca mejor dicho, y castaña pilonga, y, y, y, te, y, y te deja, pues eso, ojiplático de nuevo. O sea, ya se ha estado flipando durante todo el capítulo 5 y ya con lo que pasa al final, pues ya es, pues ya decir, ya qué sé, oye, ponle la guinda al pastel, vamos a sacar la bandera a la calle, oe, oe, yo soy fan de A Night in the Seven Kingdoms, tío, o sea, tal cual. Es un capítulo de los que vulgarmente diríamos que hacen afición. Sí, o sea, sí, si no te ha acabado de enganchar antes la serie, que lo dudo que te haya tardado en enganchar hasta el capítulo 5, en el 5 te agarra y te mete para adentro y dice, ala, venga, aquí te quedas hasta la temporada que viene, porque con un poco de suerte habrá temporada que viene. Entonces, bueno, yo qué sé, evidentemente no queremos deciros nada de lo que pasa en el capítulo 5, es un capítulo clave, pasan muchas cosas. Son tremendas todas, porque además tienen que ver también con la acción y con la violencia. Eso sí que es un pequeño spoiler, pero había que decirlo. Tampoco es algo que, digamos, no sea muy obvio, porque estamos en un argumento muy sencillo de miniserie y en algún momento tiene que haber, pues eso, un enfrentamiento de caballeros, dejémoslo ahí. Pero eso no quita que cómo se desarrolla la acción, en qué modo, en qué pasos se acaba desarrollando y las consecuencias que va teniendo por el camino, te deja en muchos de los momentos del capítulo dices, hasta aquí hemos llegado, esto no da más, esto ya no da más de sí. Es que además... Y sigue luego para adelante. Claro, porque además, o sea, pasa un poco lo que pasa en el capítulo de la Batalla de los Bastardos. Por ejemplo. Que te das cuenta de que tú puedes tener habilidades con la espada, ser muy buen caballero, pero la suerte... Ya, es fundamental, sí, cuando te enfrentas, y fortuna. El albedrío, la fortuna, cómo caes, si pierdes el arma, si pierdes el escudo, si tienes bien ajustado la gorjera, si el rival resbala, o sea, mil cosas. Si se te cae la cabeza en un charco. Y te entra barro en la visera, o sea, cualquier cosa puede desnivelar la balanza. Sí. Y el juego sucio de algunos caballeros que solo tienen el nombre. Sí, señor. En fin, que realmente te das cuenta de cómo influía realmente el destino y la suerte en un enfrentamiento de estos, aparte de la preparación, sí, de tus y las habilidades buenas artes propias. Sí. Que tuvieras tú con las o armas. O si eres un poco patoso o si eres muy habilidoso. Entonces, bueno, claro... realmente te da el espectáculo, pero te da el espectáculo dándote un baño de realidad de que las justas no son eso tan bonito y pulido que veías en Ivan Hove, ¿no? Joder, y tanto, porque aquí hay más barro y roña y mierda que otra cosa. Y sangre. Y eso que son... Sudor y sangre. Caballeros. Pero bueno... Esta intensidad, esta subidona, esta adrenalina a litros que te hace soltar el capítulo 5, pues tiene una consecuencia, que es la resaca. Sí, claro. Porque queda un capítulo, queda el capítulo 6, y claro, el capítulo 6 es un capítulo de resaca, de bajona. Sí, pero yo diría que es un capítulo de reposicionamiento. Evidentemente, después de toda esa intensidad, pero eso pasa siempre. Cuando has agitado la coctelera, pues tienes que coger, verter el cóctel, dejar el vaso para que repose. Dejar que se escape el gas, que se desgasifique un poco la mezcla y ver qué se puede hacer a partir de ahora, ¿no? Y el capítulo 6, evidentemente, pues... De nuevo, pues no tiene nada que ver con el capítulo 5 a efectos de registro de espectacularidad, pero luego acaba siendo una lección de capítulo súper bien actuado. Y aquí, pues, los personajes que salen en el capítulo 6, de nuevo, nos dan todos ellos una súper lección de actoralidad. O sea, me refiero que si, más allá de la espectacularidad... De todo lo que hablamos del capítulo 5, tal y cual, a mí lo que más me ha agradado y lo que más me ha tocado de estos primeros 6 capítulos de A Night es que me han gustado todos los personajes y todos son nuevos, tío. Desde los más chungos a los más amigables, los más abyectos a los más ni fu ni fa, o sea, todos y cada uno están súper bien puestos y están súper bien interpretados. El cast es, para mí, pues eso, de chapó y no me conozco ninguno, tío. A partir de ahora los voy a empezar a conocer un poco. Sí, de hecho, el protagonista que hace de Sir Duncan es Peter Claffey, que es muy curioso porque él tenía 2 o 3 trabajos actorales anteriores, ajá, pero él es irlandés y realmente era conocido porque era jugador de rugby profesional. Es que con esas pintas que me lleva el hombre... Y sí que había hecho algún papelillo en alguna película en Irlanda, yeah, y fue escogido pues por su complexión física, por sí, su altura... Por su percha. Y realmente es que el tipo, oye, pues tiene unas skills actorales que no están nada mal. A mí me ha sorprendido mucho, o sea, había leído esto de que venía del mundo deportivo, que lo cual pues es normal porque también para... Ese tipo, digamos, de resistencia, ese tipo, digamos, de pruebas que le pone la serie por delante, pues realmente tienes que ser alguien que está un poco en forma o has estado en forma deportivamente hablando porque vas a recibir mucho. De hecho, su personaje recibe, es un pequeño spoiler, pero recibe un montón. Y claro, lo que me ha sorprendido también es el buen hacer actoral de este tipo, porque se supone que es un tocho, es un mendrugo, es un gigante, es un tío más alto y más grande que un día sin pan, pero luego te sabe emocionar el cabrón. Sí, porque además no sé, es un tipo inoportuno en el sentido de que no atiende a rangos para intentar convencer a la gente de su verdad. Qué va. Veces se presenta en entornos que dices, pero ¿dónde va este tío? Pero si claro, no es nadie, y le van a coger y le van a decir que lo ahorquen y que ¿dónde se ha metido este tipo? Lo que pasa es que como es grande, como una puerta, claro, grande, pues igual como que... Hostia. Entra el momento duda y entonces el tío se va abriendo paso y la verdad es que cuando abre la boca, sí, normalmente dice cosas con sentido. Sí, sí. Y entonces, bueno, pues le suelen escuchar. A pesar de que a veces también se comporte como un zoquete, ¿no? Sí, a ver, es que él mismo lo dice. Es que le falta un poco experiencia. Está verde como caballero, pero también está verde un poco en la vida, pues porque es joven también y bueno, no sé. Y la contrapartida se lo da a un actor que a mí también me ha sorprendido mucho porque encuentro que está excelso, que es este Dexter Solansel, es que brutal, hace de Ek. Webin es brutal. Y que realmente, aparte de que su personaje sorprende porque tiene uno de los giros más importantes de esta primera temporada. Sí, señor. Es que está inconmensurable la relación que tiene con el personaje de Sir Duncan, la relación familiar que tiene él también y los vínculos que de alguna manera lo han dejado muy machacado para la joven edad que tiene, ¿no? O sea, está lleno de traumas el pobre chaval. Y realmente, pues yo creo que han encontrado una dupla perfecta arropada por un reparto muy coral, que también están todos pues bastante bien. No sé si quieres añadir algo de Dexter Solansel. Que me ha encantado. O sea, que yo, o sea, soy fan de este chaval. O sea, ya, o sea, haga lo que haga en el futuro, yo voy a intentar ver todo lo que haga, porque realmente es otro, o sea, el Duncan te consigue emocionar a pesar de ser un zoquete en algunos momentos, pero es que el Webin, o sea, es que para mi gusto es el punto clave de la serie. O sea, a priori, el que lleva el nombre del título de la serie es Sir Duncan, pero es que él realmente es como, no sé, el cerebro que le falta a Duncan. Y a pesar de ser tan joven y tan pequeño, tiene más conocimiento que el propio caballero, ¿no? Muchas veces. Y de hecho, pues hacen ese contrapunto un poco, no sé si decirlo, porque no es lo mismo Quijote Sancho o punto y el punto y la I, pero realmente es como que Sir Duncan es mejor si tiene al lado a Webin. Sí. O sea, es un Duncan, pues eso, 2.0 si tiene al Webin al lado. Si no lo tiene, anda un poco como a ciegas, ¿no? Un poco. Y luego también que, por su condición, por el trasfondo que tiene el personaje, que tenéis que descubrir a lo largo de la trama, pues lo vamos a tener también a Webin en unos momentos muy importantes de los capítulos en los que requieren también un alto grado de registro actoral. Y el cabrón, con cariño, está a la altura de los mayores. Y de hecho, a algunos se los supera. Entonces, chapó por este chico, porque realmente a mí, yo pensaba que iba a ser un personaje un poco comparsa, un poco más, pues para hacer la gracia, el otro es muy grande, este muy pequeño y además está pelado, no sé, y parece un huevo realmente, como con su calva de niño, Pero es que luego es un, para lo pequeño que es un pozo de sabiduría. Y no solo en cosas de niño, porque los niños de esa época de Juego de Tronos, pues se conocen los torneos que ha habido antes de caballeros, quién ganó en el torneo de no sé qué, dónde tal, dónde cuál. Y pues igual que ahora los niños del momento actual, yo qué sé, conocen a los futbolistas o a los cantantes, la gente famosa del momento, ¿no? Pues el chavalín está Tiene mucho acervo, está sí. Puesto en eso. O sea, puede ser un gran escudero porque conoce a los caballeros y además te puede decir las fortalezas y las debilidades de cada uno. Exacto. Cuando te tienes que enfrentar a ellos, como, ¿no? Como si tuviera los cromos con las características de cada caballero, ¿no? De ese rollo. Y luego además, pues eso, que la serie le depara a ese personaje, pues muchas sorpresas y el actor las encara muy bien y realmente para mí es, o sea, si la serie ya de por sí es una pequeña gran sorpresa, dentro de esa pequeña gran sorpresa, la sorpresa es Webin Egg. Y luego tienes muchos actores con muy buen hacer, como Danny Webb, que es Ser Arlan, que es el mentor de Ser Duncan, sí. Que es el caballero errante que le adiestra las tareas de caballero y que lo tiene como escudero y lo coge bajo su regazo. Que de hecho sale más de lo que podría uno pensar al principio. Sí, porque hay esos flashbacks. Pero claro. Como hay flashbacks, pues el tipo acaba saliendo todo el rato. De hecho, a partir del inicio, el capítulo 2, acordaros de que lo llaman el trípode. Vale, bueno, sí, de hecho es verdad que en estas cosas de los Juegos de Tronos ahí pues vemos situaciones erótico-festivas y por qué no decirlo, penes, ¿no? O sea, tenemos penes en Juego de Tronos, tenemos penes en A Night in the Seven Kingdoms, of the Seven Kingdoms, y bueno, este es uno de los actores secundarios que está brillando también, porque también tiene un personaje recurrente, a pesar de su condición de fallecimiento, pero que sigue apareciendo por estos flashbacks. Pero luego tenemos también a toda esa galería de señores de casas pudientes y menos pudientes que se juntan en Vado Ceniza para pues asistir a la justa o incluso participar en ella, o como, al menos con la intención de participar, ¿no? Y aquí, pues bueno, desde los Baratheon hasta Daniel Lynch, yo creo que es mención especial porque tenemos a Ser Lionel Baratheon. Este es muy bueno. Que es un personaje, o lo amas o lo odias, porque realmente es un personaje extremo en todo lo que hace. Lo conoces ya en el primer capítulo. Sí, sí, sí. Y realmente conmigo se ha llevado el gato al agua. Porque conmigo también. Es hiperhistriónico, bipolar. Pero tiene cierto encanto también. Y es muy Baratheon también. Muy Baratheon, o sea, sí, sí. Si has conocido los Baratheon, sí, de la serie madre, dices, bueno, algo, un deje tiene, ¿no? En las costumbres, en la forma de hacer, en su digamos, registro juerguista, porque es súper juerguista, ¿no? En su tienda, en su carpa, siempre hay lío, siempre hay gente cantando, siempre te invitan a comer y a beber. Y por eso, además, por esa, digamos, abertura sin prejuicios, pues acaba conociendo a Duncan y a Egg, ¿no? Pues porque al principio, cuando Duncan llega a Vado Ceniza, no tiene ni dónde comer. No le hace ni puto caso a nadie, y este, pues poco menos que le dice, venga, va, vente para acá, que eres muy grande, pero muy tonto, ¿ve? Que te doy de beber y de comer. Y tira para allá, ¿no? Y yo qué sé. Y luego yo destacaría dos de los Targaryen. Es que aquí en los Targaryen hay un filón, pero bueno, tienes al Bertie Carvel haciendo del príncipe Baelor Targaryen, sí. Papel muy importante y que además también te va a dejar marcado. Totalmente. Porque además el final del capítulo 4 y el final del capítulo 5 son suyos. Totalmente, sí, tal cual. O sea, tal cual. Es posiblemente el tipo que hay en el reparto que más, digamos, experiencia actoral quizás podamos tener cercana. Y la presencia. O sea, la presencia, claro, que tiene su personaje cada vez que aparece, pues realmente, en cuanto aparece él, sabes que van a pasar cosas y te quedas concentrado en la pantalla. Se van, ¿no?, a mover fichas, sí, en el juego. Sí, señor. Y luego tenemos a Finn Bennett, que hace de príncipe Aerion Targaryen. ¿Otro qué tal? Y que realmente le toma un poquito el relevo a Jeffrey en la serie madre, porque es ese tipo de personajes odiosos desde el minuto uno, que realmente, si pudieras, reventarías con tus propias manos. Sí, qué fuerte. Lo estoy viendo ahora en una foto aquí en IMDb sin la caracterización de la serie. Y claro, este tipo salía en la True Detective Night Country. Que me refiero que es un pavo que igual... Sí, señor. Con otra caracterización quizás nos puede sonar... Era el ayudante de la sheriff. Exacto. Sí, ahí está. Pero claro, te lo imaginas con traje de sheriff, con el traje así de cowboy, de traje marrón de Alaska, no sé qué. Y dices, claro, aquí es un Targaryen, va, tiene pelo platino prácticamente. Sí, pero por eso son actores, porque sí, pueden estar en un papel o en otro. Se pueden mutar y pueden acabar haciendo algo completamente opuesto, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que todo el cast, y tenemos muchos más, porque yo me pierdo también con los de las casas menores, porque el chico de las manzanas también es súper majo, el del bigotín, que se acaba... El precursor de Apple. Sí, exacto. el que empezó con la informática en Poniente, ¿no? Antes que empezara nadie. Y me refiero que tiene también su punto guapo como personaje. Y luego, pues, la chica de Titiride. ¿Son los Fossaway? Los Fossaway, sí. Son que hacen sidra. Son, pues, como los asturianos de Poniente. Sí. Tienen plantaciones de manzanos a tutiplén. De hecho, su escudo es un árbol con una manzana gigante en medio. Y entre justa y justa, pues, se dedican a hacer sidra, que es bastante apreciada. Es el negocio familiar. Por lo visto en Poniente. Y yo qué sé, pues, son los que más un poco... se pueden destacar, pero ya os digo que cualquier personaje, incluso la chica titiritera de Dorniense, que sale en un capítulo también, que hacen unos espectáculos de títeres. Sí, que además han buscado una chica altísima también, sí. como curiosidad, emulando al libro. Pues, claro, sí. Y además un poco también, aprovechando esa altura de persona, pues utilizando... marionetas que casi son de tamaño humano, ¿no? Entonces me refiero que también es muy destacado. Marionetas problemáticas por los personajes que interpretan esas marionetas. Sí, o sea, eso. ¿A qué personaje te refieres? Ten cuidado cuando el apellido de ciertas personas tiene que ver con esas marionetas. ¿Quién está gobernando en Desembarco? Ten cuidado, no te. Eso. Sí, recordemos que problemas. En 100 años antes de Juego de Tronos no eran los Baratheon, sino eran los Targaryen los que gobernaban en Poniente. Por eso. Y quizás, pues, de todas las casas que aparecen por aquí, por la justa, por el torneo, pues claro, los que van de sobradetis son los dragones, que son siempre los sobradetis de turno, ¿no? Aunque aquí ya haga unos cuantos siglos que no tienen dragones. Sí, de hecho, yo mientras veía la serie esta, A Knight, estaba pensando, claro... Venimos de House of the Dragon, 300 años atrás, tenemos a los bichicos ahí bien grandes, bien gordos, bien criados. ¿Qué ha pasado en el lapso de 200 años? Porque claro, a los 100, ¿qué ocurre a Knight? Ya no están los dragones. Ned Stark te lo cuenta en el primer capítulo de Juego de Tronos. Pues me lo tendré que leer. Cuando bajan a la cripta y se ve la calavera de uno de los dragones. Es verdad que la guardan ahí. Sí, sí, sí. Él es mano del rey. Hay que hacer redescubrimiento de historia. ¿Qué memoria tienes, Jordi? No, porque Juego de Tronos me lo he leído unas cuantas veces, Canción de Hielo y Fuego. Yo solo una, pero no me acuerdo de ese detalle en concreto. Sé que bajan a la cripta y le enseña la calavera del dragón al otro, pero no recuerdo que le cuente por qué desaparecen. Vale. Y además le cuenta qué pasó con el Rey Loco, quién se lo cargó, que fue un Lannister, etcétera. Sí, de hecho, si algo o alguien o una estirpe podemos echar un poco de menos aquí, quizás esos son los... Creo que en el torneo hay algún Lannister que se pronuncia, lo que pasa es que no tiene influencia en la historia, al menos en esta primera temporada. Sí, porque quizás se les ha... Se dedicaban solo a cagar oro. Se les ha dado demasiada preeminencia en otros momentos la historia, y en esta pues quizás también estaban un poco igual, pues ahí... al ralentí, ¿no? Ellos no llegan a predominar hasta que pasa la época Targaryen y pasa la época Baratheon. Exacto. Sí, que me refiero que es más del rollo actual. Correcto. Dentro del punto de vista de Poniente, en Juego de Tronos. Pero bueno, yo también, más allá del reparto, que me parece que es la joya de esta serie y es lo que la hace grande y lo que la pone muy arriba... También quería destacar, Jordi, que pues eso que hemos hablado antes de refilón, de cuando se produce el torneo, cuando compiten los caballeros, cuando, digamos, se pone la carne de la acción en el asador, vale que es en momentos muy contados y, además, en sitios muy concretos de la trama. Pero es que se disfruta tanto y te deja tan boquiabierto de lo bien hecha que está y lo de espectacular que queda, que dices... joder, macho, o sea, estoy por ponerme otra vez esta escena solo por, ¿sabes? Y, evidentemente, esto va muy dosificado en la miniserie. No es que se estén todo el día pegando, pero cuando tienen que pegarse, se pegan y se pegan muy duro. Eso es lo fuerte del contenido de acción que tengamos. Pero también yo creo que la serie sabe preparar muy bien los momentos de acción. ¿Por qué? Porque te hace interactuar a los personajes, te hace que de alguna manera los conozcas y aún así alguno te sorprenda en el último momento con alguna acción que no esperabas, para decantar la balanza en lo que parece, que como decimos aquí en Cataluña, favas contadas, ¿no? Sí. Esto van a ser habichuelas contadas, ¿no? Sí, sí, sí. Y realmente, claro, dicen que el hábito no hace al monje, ¿no? Y entonces el que es una rata será una rata toda la vida y el que es noble será noble toda la vida, ¿no? Y eso lo vas viendo. Y es muy importante que se ahonden estos personajes para que veas sus virtudes y sus defectos. Y eso es lo que te prepara luego para que la acción pues ya brote y se dé rienda suelta, pues lo que dices tú, a unas escenas que te dejan ahí agarrado a la butaca hasta que acaba, ¿no? No, y que pero además esa preparación yo creo que es indispensable para que la espectadora se pueda posicionar con los personajes y de alguna manera se pueda identificar con unos o con otros y llame rata traidora a alguien y vea la situación muy perdida por parte de otros, ¿no? Sí, y además con la implementación de que hay momentos de estas escenas de acción y de combate dentro del torneo que dices, ¿cómo carajo han puesto ahí la cámara? ¿Vale? Que ahora tenemos cámaras de todos los tamaños, de todas las resoluciones, que pueden, pues eso, ponerse incluso en la misma punta de la lanza o con el caballo galopando en paralelo o con un dron que lo sigue. Pero es que yo creo que hay algunas escenas que son incluso, hablo técnicamente, para analizar y para un poco pues mostrar en una escuela de técnico de películas de acción, ¿no? Aquí voy no sé. A ser claro. Si nos la pueden meter por cualquier parte o cualquier orificio del cuerpo humano con una calidad HD, imagínate en un rodaje. Ya, ya, ya. Evidentemente, cualquier cámara laparoscópica puede entrar en un yelmo, en una armadura, en el brocal del caballo. Montada donde en haga el caballo. Falta, en la sí, punta sí, de sí. una lanza o en un escudo. Sí, pues que sepáis que tenemos toda esa, digamos, profundización técnica en la cuestión de los combates. Y luego también hay algo que complementa los combates, pero que también complementa todo lo que transcurre en la serie, que es, yo lo siento mucho, Jordi, el puto vestuario. O sea, cómo se nota que, y como dice Jordi Vaquero, las cosas hay que verlas en el orden de estreno, pero si comparamos los vestuarios de las primeras temporadas de la serie madre con los de House of the Dragon y con los de esta temporada de A Knight of the Seven Kingdoms, discúlpeme señora, los atuendos Targaryen en A Knight, o sea, son jodidamente espectaculares. O sea, ¿qué motherfuckers? ¿Quiénes son los sastres de los Targaryen en esta serie, tío? Y yo te digo una cosa. ¡Mara meva! La serie madre, Juego de Tronos, las primeras temporadas, la inversión que hizo HBO en la serie no es la que luego, está con claro, el éxito y el refrendo de la audiencia tuvo, la que hizo después. Y se ve cuando tienes los primeros Dothrakis, sí, y las bodas Dothrakis, que tienen que ser mil Dothrakis cabalgando por la llanura y una boda con peleas y sangre. Y aquello parecía cuatro desarrapados que estaban en una rave, en un descampado. O sea, realmente no había los medios que hubo a partir de la tercera temporada y con el fuego griego y con todo aquello, y a partir de ahí fue para arriba y nos dio capítulos como el Hold the Door, como sí. La Boda Roja, la Batalla de los Bastardos, y aquello fue lo que permitió que luego House of the Dragon o El Caballero de los Siete Reinos, sí, pues tenga la inversión que tiene en diseño de producción, en vestuario, en claro. Claro, esto es lo que hace también, que pasa a muchas sagas y a muchas franquicias que hacen recular su historia. Y es que, claro, como el momento más presente ocurrió hace tiempo, los momentos pretéritos tienen más medios, tienen más desarrollo de producción, tienen mejor diseño de producción. Y claro, aquí en A Knight tenemos, por ejemplo, las armaduras que llevan los caballos Targaryen, que dices, hostia, es que vale, me gustan, me gustan las armaduras de, de los humanos, pero es que las que llevan los caballos casi me gustan más. Parece la película de Drácula, ¿no? Este rollo, sí. Que bueno, evidentemente también se ha beneficiado tanto la Casa del Dragón como el Caballero de los Siete Reinos de mucho del vestuario y diseño de producción que tenían ya en Juego de Tronos en las últimas temporadas para traspasarlo y utilizarlo. Claro, este vestuario lo tienen hecho y ya lo aprovechan. Y platós y todo lo que haga falta. Sí, eso que dices realmente hace que te explote la cabeza. Tú no eres muy seguidor de la saga de la Guerra de las Galaxias. No. Pero yo quiero recordar ahí se nota mucho, ¿no? Que como también empezaron esto por la 4, 5 y 6, ya. Ahí tenías un R2-D2 que tenía unas capacidades limitadas, técnicamente pues era muy capaz, era copiloto del X-Wing de Luke y entonces era, como, era el artillero de alguna manera. Más bien como un disco duro andante, ¿no? Sí. Y cuando haces las tres primeras, ¿vale? La saga del Darth Maul, para que nos entendamos, que son anteriores, con Anakin niño, allí R2-D2 tiene unas aptitudes, tiene un bracito láser que dispara, puede volar. Tiene gadgets, ¿no? Tiene unos gadgets que dices, pero ¿cómo va a tener gadgets 20 años antes y luego, 20 años después, no los tiene y claro, no los utiliza? Solo hace de disco duro. ¿Qué ha pasado aquí, no? Es un poco lo que pasó con la serie de Alien. Ya, Tenían aquellos gadgets capturadores de aliens que dices, ¿por qué no han utilizado en las otras películas todo esto? Si esto es muy anterior, es previo. A todas las películas, ¿no? Se perdió la patente, oiga. Sí, directamente. Entonces, se dejó de fabricar. Hay a veces esas desconexiones, ¿no? Ya, sí. Digamos que con la ficción tenemos que tener estas salvedades, ¿no? De vez en cuando. Pero bueno, realmente yo estoy muy contento. Realmente no pensaba que iba a llegar a este registro, esta serie. Yo, si te digo la verdad, me puse a verla, evidentemente, por tu recomendación. También por puro completismo mío personal, de que caeré en la trampa una y otra vez de cualquier cosa que tenga que ver con Poniente y con la canción de Hielo y Fuego. Pero he de reconocer que para mi gusto es, no voy a decir superior porque es una serie pequeñita, pero a efectos de, digamos, de satisfacción y de entretenimiento es tres veces más que, lo siento mucho, que House of the Dragon. Y no quiero tampoco hacer comparativas porque son registros muy distintos. Sí, pero House of the Dragon... Y la comedia siempre ayuda y también... Ha arrastrado mucho relleno, yo también lo veo así. Entonces, bueno, yo qué sé, a ver cuándo vuelva porque ya están empezando a anunciar trailers también y tal. Yo creo que este interludio ha saneado mucho el ambiente para que la gente la espere con más ganas. Quizás, sí, a ver si pues eso, si nivelan algunos ingredientes, ¿no? Porque además, acuérdate, sí que es verdad que House of the Dragon, los dos últimos capítulos de la temporada anterior, acabaron muy en alto. Realmente pasan cositas con nuestro amigo el Tuerto, que dejan las cosas... El Tuerto es mágico también, sí. Claro, o sea, allí es el que reanimó la serie, estaba un poco en la UCI. Es el reanimator. Voy a ser tan cabrón como tiene que ser un Targaryen. Exacto, ¿no? Vamos a la raíz de los Targaryen, que es vamos a volvernos un poco crazies y vamos a buscar las raíces del mal. ¿Cómo estamos de tiempo? 5 minutos. Pues tienes 5 minutos para dar una noticia luctuosa de un festival de ya, género. Ya, es muy feo. Que es lo muy que, feo, pero hay que decirlo. Es muy feo lo que vamos a decir, pero es una noticia que al menos aquí en Barcelona ya la conoce prácticamente cualquiera que esté un poco involucrado en los festivales de género y en las diferentes eventos y actividades que tienen que ver con el cine fantástico y de terror en Barcelona. Y es que pues al principio de esta semana nos han anunciado directamente desde lo que es el secretariado del Centro Cultural Cocheras Casinet, el lugar donde se ubica la conocida como Cocheras de Sants y lugar donde se celebraba la mitológica Maratón de Cinema Fantastic y de Terror de Sants, más bien conocida como la Maratón de Cocheras de Sants, y es que se deja de hacer este evento. O sea, Secretariat ha anunciado este pasado lunes que 37 ediciones, 37 años realizando este evento, pues no son suficiente, digamos, bagaje, calado, peso, currículum para que este evento se siga desarrollando en este sitio y en las condiciones en que se estaba desarrollando, ¿no? Que han sido pues siempre las habituales. Entonces, decir que pues está todo el mundo por aquí, por la ciudad, quienes no seáis de Barna, pues un poco flipando en colores. Pensábamos que quizás esto no acabaría ocurriendo nunca, quizás éramos un poco, pues eso, naif o digamos confiados en que quizás pues esos toques de atención que había recibido la maratón de cocheras por sobre todo por el tema del libre albedrío en el humor y de la barra libre en los comentarios, pensábamos que igual eran solo pues toques para quedar bien, pero no, iban en serio y han tenido consecuencias. Y la consecuencia es que la maratón de cocheras se cancela a partir de ahora, y a no ser que cambien las cosas en el futuro, ya os iremos contando si cambian o no, pues este evento mitológico de la ciudad de Barcelona y del distrito de Sants Montjuïc pues queda totalmente cancelado, y en 2026, que se iba a celebrar la edición número 38, pues no se va a celebrar a día de hoy. Miércoles 25 de febrero. Si esto cambia en el futuro, pues no lo sabemos, porque realmente la gente está súper indignada, la gente está enviando vídeos de apoyo, está mandando escritos al secretariado de cocheras y todo el rollo, pero quizás aquí estamos, digamos, delante de un problema más gordo de lo que nos parece, ¿no? Y es que hay gente que no entiende que lo que pasa dentro de la maratón de cocheras solo pasa dentro de la maratón y no fuera de la maratón. Y, sí, se lo toman como si eso fuera, claro, a trascender fuera de la maratón. Pero el problema fue que gente que asistía a la maratón denunció a la maratón por comentarios sexistas. Sí, homófobos y de todo lo que cayera. Homófobos y no sé si hubo alguno xenófobo racista. Y lo denunció. Incluso de enaltecimiento del terrorismo. Y entonces, claro, obviamente la dirección del festival no es responsable de los comentarios que haga el público. Por supuesto. Y igual que hay gente que es muy graciosa y que comenta con acierto, hay gente que ni sabe meter la broma en el momento oportuno ni hace gracia ninguna o se pasa diciendo bromas cada 5 minutos, que tampoco es cuestión. Y hay quien coge y dice cosas que no vienen a cuento. Pero evidentemente se ha de ver el entorno, se ha de ver cómo y por qué hay una libertad de expresión. Y bueno, pues el consistorio ha querido quedar bien con un posicionamiento políticamente correcto, vamos a decir. Un poco cogido con papel de fumar, también vamos todo a decir. Todo el rato con papel de fumar. Y por un comentario o unos comentarios minoritarios de una parte del público que tendría que tener la cabeza, también digo, de autocensurarse en los tiempos que corren, pues va a pagar todo el mundo. Y es lamentable. Sí, ese es realmente el problema de fondo de todo esto, es que la maratón de cocheras la disfrutaba mucha gente y se beneficiaba culturalmente mucha gente de ella. Recordemos que lo más importante no eran solo las dos maratones del sábado en cuestión, sino todo ese, digamos, apoyo y respaldo que se hacía al cortometrajismo en Cataluña y en el resto del Estado, porque venían cortos a concurso de todas las partes del Estado. Evidentemente hay gente que se haya podido pasar o que haya llegado a líneas a las que no se debería llegar con sus comentarios, no implica que la mayoría de la gente que disfruta y asiste a este evento le representen esos comentarios. O sea, es que también es como, no sé, yo lo veo un poco una caza de brujos y brujas en este caso, y como es algo que no se puede, digamos, rebatir, porque realmente ha ocurrido y es un evento público al que puede entrar cualquiera y decir lo que crea conveniente. Pero, y puede entrar cualquiera y quejarse de lo que se ha dicho. Exacto. Que ahí eso, viene el problema. Eso no quita que, pues, quizás se debería hacer un poco de balanceo, ¿no? O sea, me refiero, sí, vale, se producen algunos tipos de comportamiento que podrían ser, pues, censurables o deleznables o realmente son de subnormal profundo, da igual la valoración que le queráis dar, pero la mayoría de la gente no es esa gente. Entonces, y acaban pagando justo por pecadores. Entonces estás acabando, digamos, con pues un evento que llevaba 37 años. Que ya iba camino casi de los 40, un evento en el que, digamos, aquí en el tejido asociativo y cultural del barrio, del distrito de Sants Montjuïc, era un evento súper querido, súper importante, que se esperaba prácticamente como la festa mayor, tal cual, al mismo nivel, que igual la gente que sea de fuera del distrito o de fuera de Varna quizás no lo viviera así, pero aquí se vivía dentro del barrio como tal, y es como quitarle una pata a la identidad del barrio, en cierta sí. manera. Entonces, bueno, no sé, a mí me parece que creo que se han excedido en sus ganas de hacer justicia, no lo sé. Hombre, además, así en audiencia nos afecta directamente porque cumplimos 25 años este 2026. Ya te digo. Y una de las personas importantes en el transcurso y la historia de Sin Audiencia ha sido Nacho Fiol, que fue el programador de la sala de vídeo de Cocheras durante más de 10 años uh-huh. y que hizo las delicias de un montón de gente. Y nosotros estuvimos allá en la sala de vídeo cada año que él la regentó y la programó. Y de alguna manera, pues un trocito nuestro pues se va con este festival, que esperemos que sea un adiós temporal y las cosas se puedan solucionar de alguna manera. Sí, a ver, yo, o sea, también, a ver, igual soy demasiado ingenuo, demasiado naif, vuelvo, porque de hecho, primero, no esperaba que jamás se llegaría a este nivel, digamos, de, vamos a decir, de cancelación. Pero es que tampoco quiero ser naif pensando en que va a ser fácil volver a traerlo a la vida otra vez de nuevo, porque esto, digamos, esto es firme, esto, digamos, entre comillas, va a misa dentro del distrito y dentro del ayuntamiento, y a no ser que se pongan mucho las pilas la gente, primero, del barrio de Sants, y segundo, la gente que le gusta el cine y de género y de fantástico que hay en la ciudad y empuje para denunciar la situación, esto va a quedar así y adiós muy buenas. No se compromete y el. Exacto, y aparte, pues sí, tú muy bien que vas cuando toca a disfrutar allí, a reírte, a decir tus tontadas y a echar una noche divertida, pero luego a la hora, digamos, de ponerse serio, de ir a hablar con alguien importante, si está a tu alcance, pues igual no lo haces, ¿no? Porque esto forma parte de mi parte de ocio y no es de la parte seria de mi vida. Y es súper importante para mí, no sé, que un festival que se dedica a este tipo de contenidos con tanta trayectoria, que debería estar poco menos que blindado culturalmente, independientemente de lo que pasa, de cosas que sean criticables, mejorables o que tengan que ser reformadas o lo que sea, pero pulírtelo, tío. O sea, no estamos para despreciar, digamos, esfuerzos culturales con esa trayectoria. Pero ahora, bueno, déjame decir una cosa, no quiero meterme en política, ya. Pero aquí hemos criticado cuando un partido de un signo político intentó acabar con el Crip Show en Badalona. Ah, esa es otra, mira tú. Y ahora resulta que otro partido de otro signo político diferente, pero que son los dos partidos grandes que, lo voy a decir claro, son la misma mierda, sí. Coge y también pega carpetazo para cargarse otro festival de cine de género como es Las Cocheras de Sants. En fin, pues cada uno que saque sus conclusiones y es triste porque realmente al final pues lo que vamos a hacer es quedarnos sin festivales y que la cultura o la subcultura, como la llamamos nosotros, la cultura alternativa ¿sí? Se tenga que buscar vías en lo privado, porque cuando, a pesar de que pagamos muchos impuestos, lo público pues resulta que prefieren darlo a otras cosas, como un documental sobre toros que gana muchos premios. Sí, no voy a decir más. O macrofestivales o... Porque la fiesta de los toros está muy bien y el director dice que él no está a favor ni en contra, pero que es una fiesta con un arte. En fin, ay, se ha entendido, ay, ¿no? Ay, sí, por supuesto. Que yo, o sea, no sé si se me nota lo dolido que estoy, pero estoy muy dolido. Todo el apoyo desde aquí, desde Sin Audiencia, sin ningún tipo de reparo, a la gente que ha trabajado hasta este año en la Maratón de Cocheras, y que si os podemos ayudar en algo dentro de nuestra humilde posición como medio de comunicación horizontal y también alternativo, ¿por qué no decirlo? Pues es que estamos un poco en paralelo también en ese aspecto, y que, bueno, pues lo que le ha pasado a los de Cocheras, cualquier día, queramos que no, tocó mucha madera y mucho serrín, no le pase nunca a Contrabanda, que también podría pasar si alguien viene aquí y dice no sé qué, que dijeron sí. No sé cuál y que luego claro, pasó porque no sé se qué. Expresaron con libertad, sencillamente. Sí, exacto, hicieron uso del capítulo 20, del artículo número 20 de la Constitución de este Estado llamado España, en el que se habla de que los ciudadanos pueden ejercer libremente su libertad para decir lo que crean conveniente, estés de acuerdo con ello o no. Pero bueno, como estamos en el siglo XXI, que se está volviendo un poco totalitario en cuanto a libertades o en cuanto a formas de pensar, y no estoy justificando nada en absoluto ahora mismo, simplemente creo que a ese nivel creo que vamos un poco más para atrás que en los años 90, lo siento mucho, y en los 90 estábamos, digamos, política y socialmente bastante peor que ahora, y en vez de ir hacia mejor en el aspecto, digamos, de la libertad ciudadana, estamos a peor. Bueno, no me quiero enrollar, porque si empezáramos a hablar del ayuntamiento, de las normas cívicas, de los precios del metro, de las normas que los ayuntamientos de las ciudades grandes quieren, digamos, utilizar para succionar el dinero de los contribuyentes, no solo con impuestos, sino con multas injustas y con actuaciones que son totalmente discutibles, pues tendríamos aquí un filón para hacer otro tipo de programa que no es sin audiencia. Simplemente quedaos con esta idea. Se nos ha ido la maratón de cocheras y como no hagamos nada que sea especialmente potente y contundente, nos vamos a quedar sin ella definitivamente. Así que bueno, dicho esto, Jordi, ya sí que estamos fuera de tiempo, muy acertado de recordarme en antena que había que hacer este comentario antes de marchar, y bueno, muy a mi pesar, pues os he tenido que dar esta noticia, pero bueno, también debemos ser realistas, estar a las duras y a las maduras, y bueno, nos vamos a marchar, Jordi, con música de No Other Choice. Quizás No Other Choice nos da ideas sobre qué puedes hacer en la vida cuando tienes un problema delante y en el que, digamos, tienes que afrontar los problemas de una forma diferente a la estándar, ¿no? Pues bueno, quizás los de Cocheras deberían empezar a pensar que la solución para que Cocheras vuelva a la vida, quizás hay que buscarla por una vía que no es la habitual o la ordinaria. Así que bueno, dicho esto, dicha esta parrafada un poco sin sentido, cuando veáis No Other Choice le encontraréis bastante más sentido. En el inicio del programa hemos escuchado a los míticos cantantes estadounidenses, afroestadounidenses, Sam and Dave, Hold On I'm Coming, finales de los 70. Pues ahora nos vamos con un cantante de Corea del año 81. Estéticamente, la foto que hay en YouTube de su tema coincide bastante con la estética de Rafael del principios de los 80. Se llama Cho Jong-pil y vamos a escuchar su tema Red Piper Dragonfly, que es otro de esos temas pues coreanos que aparecen en la peli coreana No Other Choice, pero no sin antes, evidentemente, despedirnos como se despide la gente aquí en Sin Audiencia. Balas Morghulis 7 o 9. Motherfuckers, que nos escuchamos en el 1200. 하마나는 아직은 어린가 봐 그런가 봐 엄마야 나는 왜 자꾸만 기다리지 엄마야 나는 왜 갑자기 보고 싶지